Muy buenos días, bienvenides a esta gran, fabulosa, maravillosa mentira que tanto esperamos durante toda la semana y cada 15 días, que es viernes, así la llamamos, y que como ya sabemos es igualita al lunes, pero mucho más divertida. Y como este es un programa en tono de Valen, le voy a dar la bienvenida y los buenos días a mi amada compañera Valentina Machado. Buenos días, Valeria Salvia, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Buenos días para todos y para todas del otro lado. Empezó en Valentonadas, un nuevo programa. Programa número 11 en este 2 de octubre del año 2020. Un montón de dos, ¿no? 2 de octubre de 2020. Sí, muchos dos. ¿Octubre qué 2020. Es? Mes 10. Bueno, la mitad. Uno más cero, no. Uno. Traigan a los numerólogos, urgente. Bueno, en Valentonadas, este programa escéptico del tiempo, que no cree ni en los días ni en las horas, por eso ustedes saben cuándo empieza, que es ahora, lo que no van a saber es cuándo termina. Bueno, y en esto de darnos las bienvenidas y los buenos días, le vamos a dar la bienvenida a la única no vale de este gran equipo, la queridísima Lucía R. Novelino en los controles. Buenos días, ¿me escucha? Salió sureña. Vengo, acabo de dejar el caballo yo. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien. Dejaste el corcel ventoso. Dejé el unicornio. Bien, muy bien, sí, el corcel ventoso. Voy a abrir la cajita del clima hoy para decir qué mierda la primavera cuando empieza así. Venía bárbaro. De golpe, invierno, de vuelta, pero con coquitos en los ojos. No. Esto no me está gustando, chiquilina. ¿Son coquitos? ¿Puedes poner en la cajita cuál es el coso que cae ese? Coquito no, plátanos, ¿no? Sí, pelusa. Yo le digo pelusa, claro. Pelusa. Pero coquito me gusta. Yo le digo igual. Mierda. No, pelusa, coquitos son los otros igual, ¿no? Los amarillitos que sí, los que del hay paraíso. Un montón en este momento. Para mí también. Coquito es todo fruto redondo chiquito que cae de un árbol. Claro, pero esto no. Esto es pelusa. Pelusa, muy bien. Bueno, voy a abrir la cajita a ver a quién le gusta la pelusa. Bien, vamos a arrancar con las vías de comunicación como cada viernes. Si se quieren comunicar con nosotras, porque como saben estamos adentro de la cabina, pero estamos del mismo lado, su lado es nuestro lado es su lado, lo pueden hacer a través de nuestras redes virtuales. Lo pueden hacer también a través de las redes sociales, que es San Salvador 1510, vienen hasta acá, tocan el timbre, nos miramos, nos damos un abrazo, en caso de que estamos todos de acuerdo con ese abrazo. Si no, coditos. Charlamos, codito, puño, lo que cada uno quiera. Y si no, nos escriben en las redes virtuales, que son Facebook, Envalentonadas, Radio Pedal. Después tenemos Instagram y tenemos Twitter, y es Envalentonadas. Así solo. ¿Para qué más? Cortito como es nuestro nombre, Envalentonadas. Bueno, como siempre les vamos a recordar que todo el hermoso arte que ven en nuestras redes sociales, nuestro logo, esa hermosa ilustración de nosotras tres, las hizo Joaquina Rivas, que es una gran ilustradora, que bueno, bajo su nombre Bobina Nina, así la pueden encontrar en redes, @bobina.nina, así que síganla y vean su hermoso laburo. Y además, ya que estamos, vamos también a saludar a les demás envalentonades que hacen este programa con nosotras, que son, bueno, Vicky, nuestra compa de Derecho al Click, le mandamos un besote, también a la Barra Ácida, y a Mari García, que el beso viaja corto hoy, porque está muy cerca. Hola, Mari. Enfrente la tenemos. ¿Cómo andás, Maru? Buen día para todos. Un placer estar acá de nuevo con ustedes. Bueno, la cuarta envalentonada en el día de hoy, las que les adelantábamos que iba a estar. También hay envalentonados afuera hoy, pero todo el programa vamos a estar junto a Mariana García, que como saben es economista. Como saben también es amiga nuestra, ya se habrán dado cuenta de cuánto la queremos. Y además es integrante de Cooperativa Comuna y es quien lleva adelante la columna de economía doméstica de este gran programa y humilde que es Envalentonadas. Muy bien, antes de pasar de lleno entonces a empezar a conversar del tema que nos trae hoy, les vamos a contar también que como siempre se pueden comunicar con este hermoso medio horizontal colaborativo que es Radio Pedal, también por sus redes virtuales, Instagram, Facebook y Twitter, Pedal Uy, y si no, por supuesto, por la mejor, la única, la red social preferida, San Salvador 1510, nuestra hermosa casa en el aire, vienen, se tocan el timbre, conocen a la gente de los colectivos que vive acá, que son todas hermosas. Aprovecho como siempre para tirar la data de las suscripciones, que siempre están abiertas y es la mejor forma de colaborar con la comunicación independiente. Y mañana, sábado, hay, si no me equivoco, eventos en la radio, así que sigan las redes. Para el final del programa vamos a dar la data, así ya volviendo a los encuentros presenciales pueden pasar. Aparte es el Día del Patrimonio, qué más lindo que venir a ver que Radio Pedal. Sí, es verdad, patrimonio histórico Radio Pedal, 5 años tiene. Nada, toda una historia por contar. Bueno, nos metemos de lleno en el tema del día. Bueno, muy bien, y escuchando Money de Pink Floyd, les decimos que el tema del día de hoy es presupuesto. Largo, un tema largo, ¿no? Largo como envalentonadas. Pero bueno, hoy vamos a hacer un programa especial sobre eso, les vamos a dedicar las 2 horas, y por eso es que está Mariana acá con nosotras, porque Claro, nosotras, ¿qué podíamos hacer con esto, no? Solas, mano a mano. Podíamos invitar a Mariana. Podíamos invitar a alguien que supiera un poco más del tema. Así que, bueno, vamos a tener su compañía durante todo el programa y vamos a estar hablando al comienzo, vamos a ver conceptos básicos, ¿verdad? Como, bueno, no sé, ley de presupuesto. ¿Qué es? Proyecto de ley de presupuesto, porque en este momento se encuentra en el Parlamento. Bueno, ¿qué define el presupuesto? ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo se procesa? Algunas otras cuestiones que entran junto con el presupuesto y que de alguna manera lo ayudan a ir en una línea, en un modelo. Y bueno, pensar un poco en empresas públicas y algunas otras cuestiones. Todo eso lo vamos a hacer ahora, en segundos nada más, al comienzo, con Mariana García. Así como les decía Vali recién en la intro, además de las envalentonadas que estamos de este lado, del otro lado de la cabina está Lu, y hay envalentonados también, porque no estamos solas. Hay más compañeros de Cooperativa Comuna, están Martín Jauge y Hugo Dufreyú, que también nos van a estar acompañando hoy. Con Hugo vamos a estar haciendo un análisis general, quiénes ganan y quiénes pierden con esta ley, con este proyecto de ley de presupuesto, quiénes reciben más, quiénes reciben menos, y qué aumentos y disminuciones también se proponen. Y después vamos a estar con Martín también profundizando un poco en el inciso de presupuesto y educación. Pero antes vamos a escuchar una canción porque a nosotros nos encanta la música. Y si algo de lo que hay música es de plata, de economía. Ahora vamos a ver que el presupuesto igual no trata solo y únicamente de plata. Pero parecería a primera vista que es una de las cosas. Y también parecería a primera vista que a este gobierno le gusta José Mercado, de Serú Girán. Esas muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Valen tonadas. Tonadas. Cortar. En pegar. Valen tonadas. Valento. Deshacer. En val. Entonadas. Entonadas. En deshacer. En val. Val. Entonadas. En val. Entonadas. En valentonadas. Destruir. Deconstruir. Construir. Bueno, y ahora sí, después de escuchar ese temazo, nos metemos de lleno en este programa de presupuesto. Y no sé, ¿cómo podríamos empezar? Preguntando qué es el presupuesto nacional. Ponele, podría ser una buena pregunta. Una pregunta muy básica que parece fácil de responder, pero seguro que no. Introductoria. No, sí, la idea de esta primera partecita es como eso, partir de cuestiones medio básicas, ¿no? De conceptualizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de presupuesto. Entonces, un poco la idea del espacio de economía doméstica y de esta jornada tan particular es, como decir, siempre tendiendo puentes entre lo que es como la vida cotidiana, ¿no? Y lo que son las cuestiones macroeconómicas. Entonces, esta instancia presupuestal nos brinda como la excusa por excelencia para tratar de hacer esos vínculos y ver, bueno, realmente cómo es que eso se vincula con nuestra vida en todos los días y con la reproducción cotidiana en nuestra vida. Entonces, un poco el eje o el esfuerzo de esta jornada va a ser un poco ese. Como supondrán, el esquema de pensar el presupuesto es una cosa bastante gigantesca. Entonces, bueno, cuando pensamos un poco con las envalentonadas cómo encararlo, dijimos, bueno, invitemos también a más gente porque el presupuesto es una cosa grande y medio inabarcable. Entonces dijimos, bueno, ¿a quién nos podemos invitar? Entonces podemos invitar a nuestros compas de comuna, que ahí levanta la mano atrás de la cabina, a nuestros compas de comuna, porque bueno, es la gente con la que yo estudio, trabajo y aprendo sobre estas cosas. Entonces también la idea es hacer como un abordaje conjunto de estos temas. Y bueno, todos los programas de radio tienen su consultora económica. Ustedes, como son medio hippies, tienen una cooperativa. Pero está, viene y bárbaro. Y una cooperativa que se llama Comuna, así es precioso. Claro. Es lo que queremos. Así que bueno, viene bárbaro. Bueno, la idea de esta primera partecita era entrarle al presupuesto desde dos lugares, ¿no? De un lado, como qué es, ¿no? O sea, como una mirada más política. Y de otro lado, una mirada más instrumental, ¿no? Cómo se procesa, cuáles son los plazos, qué organismos involucra y demás. Entonces, yendo como más hacia el abordaje más político, conceptualizando de qué hablamos cuando hablamos de presupuesto nacional, en verdad podemos decir que cuando miramos el presupuesto de un país, lo que se está viendo es la forma en la que se explicita y se materializa cuáles son las prioridades de ese gobierno. En este caso, cuando vemos la asignación que se propone para estos 5 años, vemos como algunas cosas como más de coyuntura, pero en verdad el presupuesto nacional trae cosas muy hondas que tienen que ver con cómo la sociedad resuelve organizar el esfuerzo social, ¿no? De alguna manera. Y eso tiene que ver con que el presupuesto tiene como dos grandes vías, ¿no? De un lado, los recursos, es decir, de dónde obtiene sus ingresos, o sea, bajo qué mecanismos y de qué sujetos obtiene sus ingresos, y de otro lado, para qué se usan, para quién se usan y qué se entiende que es importante destinarlo. Entonces, en definitiva, lo que condensa es de qué manera organizamos el esfuerzo conjunto y el esfuerzo social. Y está bueno como verlo un poco en esos términos. Cuando lo pensamos así, resulta evidente que lo que condensa son un montón de disputas en torno a sujetos que quieren cosas distintas del uso de ese esfuerzo conjunto, de ese esfuerzo social, y lo que se termina condensando cuando pasamos raya y vemos, bueno, a qué llegamos, son relaciones de poder, ¿no? ¿Quién en definitiva terminó logrando aquello que se proponía? Entonces, hay como una premisa o una idea que está en el sentido común y que ciertan y intentan con bastante éxito imponer como las clases dominantes, que es que el Estado se financia con el aporte de los ricos y de las empresas para financiar a los pobres, ¿no? Un poco, esa es como lo que está siempre, entonces hay que bajar el costo del Estado porque el Estado es una cosa pesada. Y se instala como ese sentido que nada más alejado de la realidad que pensarlo de esa manera. Nada más alejado porque después cuando entremos un poco en lo que es el presupuesto de estos 5 años vamos a ver que realmente no es de ahí que vienen los recursos ni tampoco allí donde se destinan. Pero además es verlo de esa manera como que en algún punto como que inhibe una discusión más profunda de qué queremos cuando hablamos del presupuesto del Estado. Entonces me parece que una pregunta que es súper pertinente como para abrir es, bueno, como conjunto social, ¿no? ¿Qué elementos, qué aspectos de la vida conjunta, de la vida social, entendemos que vale la pena dedicar nuestro esfuerzo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta podría ser, bueno, ¿qué espacios nos parecen importantes desmercantilizar y desprivatizar? Y estas dos palabras, que pueden parecer así gigantes, no quieren decir otra cosa que quitar del mercado, es decir, quitar de algo que se intercambia por dinero, al precio que sea, y si yo tengo dinero, no lo tengo, o sea, sacarlo de ese ámbito, Y desprivatizar en el sentido de que no dependa de cada sujeto la posibilidad de acceder a ciertos bienes y servicios, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué cosas nos interesan de nuestra reproducción social, ¿no? De nuestra reproducción cotidiana de la vida, que no tengan que ser mediadas por si tengo dinero o no tengo dinero y por mis posibilidades de lograrlo? Entonces esa me parece que es como una pregunta fundamental. Entonces nos parece, no sé, en Uruguay capaz que eso lo podemos asociar hoy más como a la educación, lo podemos poner en ese plano, últimamente también a la salud lo podemos poner en ese plano, pero después hay otros ámbitos de la vida que no están tan claros que tengan que ser resueltos socialmente o que interese que sean resueltos socialmente. Por ejemplo, el caso de la vivienda, en el que vamos a profundizar más tarde, o el caso de los cuidados. ¿Es algo que tenga que ser resuelto privadamente? Bueno, si entendemos que no, entonces, bueno, ¿cómo trabajamos para cambiar esas grandes estructuras? Entonces, de alguna manera, si logramos quitar ciertos aspectos del bienestar de lo que es la provisión del mercado y la provisión privada, se puede decir que el Estado opera de alguna manera como un salario indirecto, ¿no? Porque te brinda ciertas garantías y ciertos servicios que no necesitas mediarlos a través del dinero. Entonces, es un aporte bien, bien importante. Y la pandemia, de alguna manera, es como que el universo dijo, hola, chiques, dense cuenta que lo público importa, ¿no? Que lo público es importante para sostener la vida, que por tanto deberíamos darle prioridad. Imagínense lo que hubiera sido, o sea, Uruguay, por supuesto, que sufrió los achaques de la crisis de la pandemia, pero hubo un montón de cosas que fueron como la fortaleza, ¿no? Un sistema público universal y grande de salud, todo el esquema de protección social, que tiene un montón de deficiencias, pero que en alguna medida permitió proteger el empleo y dar prestaciones sociales. Un esquema de investigación, es decir, ciertos aspectos dedicados a la investigación que pudieron poner su tiempo y recursos dedicados a atender las cuestiones específicas, porque lo que motiva es el interés público, no el interés privado. Entonces, si estos esquemas de lo público no hubieran estado presentes, Uruguay hubiera tenido otro tránsito de la pandemia, como ocurrió en otros lados. Y sin embargo, pese a ese aprendizaje, como que eso no parece como calar en, bueno, entonces encaremos, ¿no? Porque al final nos dimos cuenta que cuidar lo público y sostener la vida colectivamente interesa, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ¿no? Porque como bueno, en el discurso sí, porque de hecho, bueno, todo el mundo se jactó de las fortalezas del Uruguay, pero después en la práctica, ¿no? Como los pingos se ven en la cancha, eso no termina calzando. Entonces, como lo que, pasando raya para irnos a la parte más instrumental, lo que podemos decir que en relación al presupuesto, es decir, a cómo organizamos el esfuerzo social, porque, insisto, a veces parece como que, bueno, eso lo resolviera una gente allá lejana sobre cosas que son lejanas, pero en verdad el presupuesto o cómo se destinan esos gastos públicos van a nuestras vidas y salen de nuestros bolsillos. Eso es lo otro que me parece importante, ¿no? Porque el Estado, ¿cómo se nutre? Básicamente de tres fuentes. De los impuestos, que son el 60-70%, de las contribuciones a la seguridad social, es decir, los aportes para las jubilaciones y demás, y de las rentas de las empresas públicas. Y todo eso son aportes que realizamos nosotros. Y dentro de la estructura tributaria, el componente más grande de financiamiento son los impuestos al consumo, que pagamos básicamente los consumidores, y después los impuestos a personales, como el IRPF, que pagamos también las personas. Entonces, son nuestros recursos. No es cierto que el Estado caiga sobre el peso de las empresas y que sean ellas o los sectores ricos de la población los que financian al Estado, ¿no? Entonces, sí tenemos derecho a decidir sobre qué queremos hacer y la total potestad de decir, bueno, entonces cambiemos un poco el eje, ¿no? Entonces, hay como una disputa que es a la vez material y simbólica por esos recursos del Estado, ¿no? Material en el sentido, bueno, de a quién se le va a sacar, a quién no, ¿no? Esta idea de, bueno, no se van a aumentar los impuestos porque hay una carga muy grande, que es la promesa de campaña, descansa sobre esta idea, ¿no? De que ya el empresariado está muy cansado y etcétera. Y de otro, además de lo material, es simbólica, ¿no? Esta idea de que, bueno, el Estado no tendría que meterse, no tendría que hacer ese gasto porque es un gasto pesado y no ve que en verdad eso es provisión de servicios y, por tanto, permite mejorar las condiciones de vida de las personas. Obviamente, quienes están detrás de esto, lo que les ocurre es que no precisan ni les interesa que haya espacios de lo público porque pueden y eligen resolver mercantilmente todos los órdenes de su vida, ¿no? Van a pagar un seguro médico privado, van a pagar el colegio privado, van a resolver toda su vida privadamente. Y pensar lo público no significa solo pensar en quienes no pueden resolverlo porque no tienen dinero, sino también es una apuesta política. O sea, queremos que eso, más allá de que podamos o no pagarlo, sea atravesado por el mercado y por la capacidad de pago y que además dependa privadamente. Porque no solo que lo podamos pagar o no, sino que sea tu responsabilidad, ¿no? Que cuidar sea una responsabilidad privada de cada sujeto, de cada hogar, ¿es algo que queremos? Bueno, si no queremos, ¿qué mecanismo nos damos para eso? Sí, y que ponen las, perdón, las reglas de juego, ¿no? Porque el que lo paga pone las reglas de juego. Me quedaba pensando algo ahora que hablábamos de esto de, bueno, de alguna manera es como la planificación o el reparto del esfuerzo social o fondos públicos, como querramos llamarle. ¿Qué incidencia tiene en la redacción, digamos, o en el armado del presupuesto la sociedad civil? Es una buena pregunta. En la redacción y en el armado de presupuesto, así en esto que vamos a ver ahora, no tiene incidencia porque es una... Ahora capaz que cuando explicamos el mecanismo vamos viendo cómo son los pasos. Y después hay como una instancia, que es esta que estamos transitando ahora, donde, y también en instancias previas de la sociedad civil, lo que puede es decir, bueno, qué cuestiones queremos, o una vez que está presentado el proyecto, proponer modificaciones, quejas y dar como la lucha. O sea, es algo que no tiene que ver con que la sociedad civil intervenga directamente en el armado presupuestal, sino con que ciertos sujetos organizados pueden decir, bueno, no sé, para educación en verdad, ¿no? Como estas consignas, bueno, lo que queremos es tal cosa. Uh-huh. Pero no es que esté directamente vinculado al armado del presupuesto, sino más bien como esos grandes ejes de, bueno, qué queremos que suceda con la vida económica del país. Eso va a pasar todo ahora en esta etapa, ¿no? Está pasando. Que me imagino que sí, las organizaciones pedirán entrevistas, encuentros, no sé qué, para hacer algunos planteos, algunos reclamos y algunas diferencias. Y eso es una cosa bien importante porque también, más allá de los mecanismos legales o formales, me parece que darnos, ¿no? Como sociedad, los espacios y los tiempos para pensar qué queremos, ¿no? En esta cuestión... No solo de criticar aquello que se propone, sino decir, bueno, nosotros queremos determinada cosa en el sentido este de que el Estado en verdad lo que condensa son nuestros esfuerzos sociales conjuntos, ¿no? Y hoy en día tiene una estructura que privilegia a ciertos sectores y que privilegia a ciertas clases. Es así, como, ¿no? Como el señor Estado, que lo más parece un patriarca que hay, lo que condensa es eso. Entonces, bueno, a la hora de pensar las disputas, se da lo presupuestal, pero no solo. Y lo que vamos a ver ahora es que también lo presupuestal trae en su conjunto un montón de otras modificaciones que no necesariamente tienen que ver con el símbolo del dinero, pero que hacen a la cuestión profundamente. Entonces, capaz que explicando un poco el mecanismo de cómo se construye, podemos entender un poco esto. Ahora, esto que está sucediendo ahora, que es el envío de la ley del proyecto presupuestal, lo que trabaja es el presupuesto general de la nación, que básicamente lo que nuclea es la administración central, es decir, presidencia y los ministerios, y los llamados artículos del 220, que ahora voy a qué es eso. Y ese es como el gran esquema de lo que se está viendo ahora. Hay algunas cosas que hacen al sistema público, pero que no entran dentro del presupuesto nacional, que son, por ejemplo, los entes autónomos y los servicios descentralizados, como las empresas públicas, que si bien tienen que ver, por supuesto, con las finanzas del Estado, tienen un mecanismo aparte presupuestal. En el caso de las empresas públicas, las empresas elaboran su propio proyecto presupuestal, lo presentan a OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la oficina, que es una oficina que depende de Presidencia, que fue creada justamente con este rol de organizar y asesorar al Poder Ejecutivo en la cuestión presupuestal. Y OPP puede decir, bueno, sí, este presupuesto que presentan está bien, o no, los lineamientos son otros. Entonces ahí se da como un intercambio entre esas empresas públicas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para terminar de zanjar esa cuestión. En caso de que no hubiera acuerdo, que no sucede porque OPP y las direcciones de esas empresas están bajo la misma línea de gobierno, en definitiva dirimiría el Parlamento. Pero no es la práctica habitual. En general, las empresas públicas se adaptan a esos lineamientos que marca OPP para eso. Después, el Poder Legislativo, que es el organismo con más autonomía presupuestal que tiene el país, que resuelve su propio presupuesto y lo vota, y no tiene que consultar lineamientos con nadie. Y los gobiernos departamentales, que si bien reciben ciertos ingresos de la administración central, tienen autonomía en la formulación de su presupuesto y pasa parecido a lo que pasa a nivel central, es decir, el intendente hace una propuesta presupuestal que es aprobada por el gobierno del departamento, ¿no? Por la junta departamental. Y después hay, bueno, una infinidad de distintos tipos de organismos, empresas públicas no estatales y demás, que tienen distintos grados de autonomía. Pero lo que no queda dentro del presupuesto, pero que es bien importante, son las empresas públicas, el Poder Legislativo y los gobiernos departamentales. Lo que sí incluye el Presupuesto General de la Nación, que es lo que se está discutiendo ahora, son los organismos de la Administración Central, que es Presidencia y todos los ministerios, y los llamados organismos del artículo 220. Esto del artículo 220 tiene que ver con que esta forma de organizar el presupuesto viene de la reforma constitucional del 67, donde el artículo 220 menciona a cuáles son los organismos que entran dentro de esto, que son el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, y después los entes autónomos, la ANEP, la UDELAR y la UTEC, y los servicios descentralizados que son ACE, INAU, INISA, INUMED, la JUTEP. ¿No? Eso es lo que sí entra ahora. Y hay una diferencia entre lo que es Administración Central y lo que es los artículos del 220 en cómo se conforma el presupuesto. En el caso de la Administración Central, el MEF junto con OPP le hace una propuesta a los ministerios, una propuesta no, le baja un lineamiento y le dice, bueno, con este marco vos tenés que armar tu presupuesto. Y los ministerios con ese marco elaboran un presupuesto y se lo devuelven al MEF y la OPP. MEF y la OPP son como la unidad central de toda esta cuestión. Se lo devuelven y el MEF y la OPP puede terminar de hacer ajustes. Pero ese es como el esquema, ¿no? Un lineamiento, cada ministerio organiza su presupuesto, lo devuelve y el MEF y la OPP lo pueden terminar de cambiar. El lineamiento es, por ejemplo, de cantidad de plata o de asignación también y de cómo se reparte esa plata. En general es más bien como de grandes rubrados, cantidad de plata, grandes rubrados y después cada ministerio organiza también en función de lo que conoce, de la estructura del inciso, ¿no? Que es lo que se llama cada una de estas cosas, y ahí sí afina ese presupuesto que tiene que armar no solo la parte de qué plata pide, sino también la justificación de por qué pide esa plata. Acá voy a pasar un chivo horrible, pero práctico. Yo soy una señora del siglo XX, pero descubrí una cosa del siglo XXI que está muy buena, que es una aplicación que se las pasé el otro día a las envalentonadas, que se llama Presupuesto Fácil UI, donde es una aplicación de celular que uno se la baja y está bastante organizado todo lo que es el ordenamiento de la ley de presupuesto con la parte de fundamentación y la parte numérica, ¿no? De plata. Bien, que está buenísimo porque la verdad es que uno puede, el proyecto de ley de presupuesto es público y uno lo puede encontrar en internet. Pero claro, son 689 artículos y 296 páginas de personas que no estamos familiarizados con estas cosas. Nada, es imposible entenderlo y sin una perspectiva histórica es imposible analizarlo. Entonces una aplicación que te vaya tirando de un lado para otro es mucho más amable. Y la verdad que está buena. Yo no soy muy amiga de las aplicaciones, pero esta me facilitó la vida. Presupuesto fácil. Uy. Bueno, parece que le estuviera haciendo un chivo al gobierno horrible, pero la verdad que resulta práctico y hay que tomar las cosas prácticas, sobre todo para un tema tan complejo. Bueno, entonces esto que les decía, la de OPP y el MEF le hace este lineamiento a los ministerios que a partir de eso elaboran, ¿no? Y finalmente después el Parlamento es el que aprueba, ¿no? En el caso de los artículos del 220 es distinto, tienen como un poco más de una autonomía más relativa, si se quiere, en el sentido de que estos organismos elaboran sus presupuestos y lo presentan a la OPP y al MEF, ¿no? Y después, de nuevo, la OPP y el MEF puede decir sí, no, más o menos, ¿no? Que es un poco la disputa que se da. Capaz que el caso de la universidad es como lo que ha estado más en agenda últimamente, ¿no? Que no coincide el pedido presupuestal de la UDELAR o el pedido presupuestal de la ANEP con lo que propone el gobierno. Y ahí uno tiene, bueno, como cosas para comparar, ¿no? Qué es lo que pidió el organismo y qué es lo que finalmente ofrece, ¿no? El Poder Ejecutivo. Después eso finalmente se condensa todo dentro de lo que es un armado presupuestal y va al Parlamento, que es quien, en definitiva, termina aprobando, rechazando o modificando esa propuesta presupuestal. Lo que no puede hacer el Parlamento es aumentar los recursos, ¿no? Puede modificar, rechazar o no, pero no puede aumentar los recursos. Esto se hace cada 5 años, es en el primer periodo de gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo tiene hasta el 31 de agosto para ingresar al Parlamento el proyecto y eso tiene que ser terminado de votar antes del 30 de noviembre. Por eso cuando veíamos esto de la LUC tiene un mecanismo parecido porque es un mecanismo bastante ágil para la inmensidad de cosas que se trabajan. ¿Qué es lo que tiene que presentar en concreto el Poder Ejecutivo al Parlamento? Bueno, lo que se llama el mensaje presupuestal, es decir, las grandes líneas de qué es lo que va a hacer, de dónde va a obtener los recursos, cuáles son, ¿no? Y el contexto macroeconómico, es decir, cuáles son sus proyecciones, ¿no? Porque hoy decíamos, bueno, el Estado también tiene ingresos y egresos, entonces ahí tiene que ver cómo espera que sean sus ingresos y cómo sus ingresos son sobre todo vía impuestos, entonces cómo le vaya la actividad económica del país, está muy asociada a cuánto va a recaudar o no va a recaudar el Estado. Y de otro lado, cuáles son las necesidades, ¿no? Porque una cosa es un Uruguay pandémico y otra cosa es que no lo sea, pensando en qué cosas precisamos. Y después presentan dos ejes, que es el articulado y el planillado. El articulado son todas las disposiciones legales que acompañan la asignación de recursos. Y algunas involucran directamente dinero y otras no. Otras son disposiciones que hacen cambios institucionales, cambios normativos, que no necesariamente implican plata. Las que implican plata, por ejemplo, la creación de nuevos cargos o la creación de nuevos órganos dentro de, tienen que especificar qué dinero implican, ¿no? Porque si el Parlamento rechazara eso, entonces rechaza eso y también la asignación presupuestal. Por eso en esta, el chivo de nuevo, en esta aplicación vos ves el articulado y si ese articulado implica dinero específico o no. O sea, en general todo el presupuesto implica plata, pero hay cosas que tienen que ver con el funcionamiento normal del Estado y otras que son nuevas asignaciones. Y de otro lado, el planillado, que eso sí es el detalle de los créditos presupuestales, es decir, en definitiva, toda la parte de la plata de cómo se organiza. Y eso tiene como un tope grande, que es que no puede superar el mandato de gobierno. No se pueden proponer cosas que extiendan el periodo de gobierno, comprometer dineros como futuros, más allá que obviamente hay cosas que exceden, no sé, inversiones, uh-huh. Eso que exceden el periodo, pero no de compromisos de dinero. Y esos créditos presupuestales, es decir, cuánta plata se va a dar, hay que decirla. Por inciso, es decir, si eso va a lo del AR, si va al Ministerio de Vivienda, si al Ministerio de Salud o lo que sea. Y después, dentro del inciso, ¿qué programa va? ¿No? Porque capaz que el esquema sería el inciso, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio, la ANEP o lo del AR. Después, la unidad ejecutora, es decir, ¿dónde se ejecuta eso? Por ejemplo, la Dirección Nacional de Trabajo, Dirección Nacional de Vivienda. Y después, el programa, ¿no? Si eso va dentro de, no sé, la parte de nuevas soluciones habitacionales o si va en la parte de ruralidad, por ejemplo. Y después van habiendo detalles que son proyectos, ¿no? Tiene que llegar seguro a ese nivel de el inciso y el programa. Y después tiene que tener una apertura que permita ver si son gastos de funcionamiento, si son gastos de remuneraciones o si son gastos de inversiones. El componente de remuneración es uno de los componentes bien importantes y habrán escuchado que es uno de los esquemas como de ajuste porque justamente tiene que ver con una parte importante del presupuesto para el cual las pautas salariales para el funcionariado público condicionan un poco eso. O sea, es una forma de... No es que esté dentro del presupuesto, sino que está implícito, ¿no?, en cuánta plata se va a ir a remuneraciones y cómo se va a ir ajustando. Y una como novedad, una cierta innovación que hubo en relación a lo presupuestal, empezó en el quinquenio 2010-2014, que es que más allá de esta idea de la presentación por incisos y por programas, se presentó una apertura en lo que llaman las áreas programáticas, ¿no?, que es un poco ver la asignación de recursos del Estado desde el lado de cuáles son las funciones, ¿no? Si es una función de seguridad pública, de educación, de vivienda y demás, entonces son como 17, 18 áreas programáticas que están asociadas a resultados, ¿no? Es decir, bueno, qué cosas esperan lograr en el marco de esta área programática. Y acá otra cuestión del siglo XXI que también está buena, pero me parece que ayuda como para ver algunas cosas que capaz que si no pueden ser gigantes, que es que en la página de AGEV, que es la agencia de evaluación, hay, si se ponen en internet, ¿a dónde van nuestros impuestos? Y me parece que el nombre está bastante bueno, ¿no? Porque bueno, nuestros recursos, ¿a dónde van? Ahí aparece como una tabla bastante dinámica donde están las áreas programáticas, un esquema visual que te permite ver, bueno, ¿cuál es el principal componente? Bueno, la seguridad social, ¿no? Entonces vos vas viendo así, son globitos que se van achicando en función de, bueno, qué importancia se le da. Por ejemplo, la vivienda está allá en el fondo, un círculo bien chiquitito. Sí, es de los últimos. Yo lo estuve viendo ayer también que me lo pasaste. Muy lindo el formato, es como un Prezi, ¿no? Es como un Prezi, exacto. Es como un Prezi. Y bueno, y permite un poco ver estas cuestiones. Y bueno, el presupuesto se hace cada 5 años, ¿no? Con este esquema que acabamos de decir, que finalmente el Parlamento aprueba o no aprueba. Entonces, ahora estamos como en ese momento donde nosotros nos pudimos hacer de cuál es esa propuesta, pudimos ver en lo concreto cuáles son los elementos que se proponen. Y un poco conversábamos con las gurisas, claro, es inmenso. Entonces, es muy difícil entender qué es lo que se está proponiendo o no. Porque incluso más allá de que uno pudiera estar acostumbrado a los formatos, entender qué es lo que cambia en un inciso te implica conocer ese inciso. Porque si no conoces, no sabes si es importante o no es importante el cambio, qué puede implicar o no. Exacto. Y además hay como muchas cuestiones de derogaciones, de leyes totales o parciales. También tenés que conocer esa ley o ir a leerla, saber cuál es el antecedente de esa ley, de cuándo es esa ley, por qué esa ley está ahí, ¿no? O sea, un análisis real de la cosa es como de verdad muy, muy amplio. A mí igual me parece interesante, como de lo que dijiste recién y lo que venimos charlando, dos cosas. La primera es esto de que comentabas recién, ¿no? De que, bueno, es como que va bajando embudo, ¿no? El inciso, el programa, venía después, sí. Ahí va. Y no sé qué, y que después ahí se destinan para diferentes cosas que pueden ser como la puesta en práctica o salarios o no sé qué. Que a veces no hay una lectura lineal de las cosas, ¿no? No es tipo si a este se le da más plata o menos plata. También hay cuestiones no de asignación, sino de reasignación, ¿no? De cómo se mueve adentro del espacio donde se asigna ese dinero. Porque si efectivamente es la misma, tienen el mismo dinero que el año pasado. Vamos a poner un bolazo de ejemplo para que se entienda. Pero ese dinero se mueve de los salarios a otro espacio. Quizá lo grave no es que haya menos dinero ahí, sino cómo se está repartiendo dentro del espacio, ¿no? Sí, por eso decía que hay cosas que tienen que ver con el dinero concreto, pero hay cosas que tienen que ver con en dónde se termina destinando, incluso dentro, por ejemplo, no sé, incluso dentro de inversiones. Uno podría decir, bueno, una cosa es el gran mundo de las inversiones, pero ¿hacia dónde va? ¿No? Entonces, ahí hay como un montón de también como de espacios de disputa, porque en esto que decíamos antes, ¿no? De que esta idea de que bueno, el Estado es una cosa pesada, que se nutre los ingresos de los ricos para financiar a los pobres, o sea, no es cierto en ninguna medida, pero además hay una tensión muy grande de esos grupos empresariales, por ejemplo, para que el Estado destine dinero de las arcas públicas para, por ejemplo, cierta infraestructura que necesitan las empresas para la acumulación de capital. Ejemplo, el tren de UPM. Entonces, el Estado también es funcional a esos grupos. Lo que pasa es que cuando se presenta eso, no es una inversión, es desarrollo productivo, lo vemos de ese lado. Sin embargo, cuando decimos, en verdad, queremos, no sé, destinar esfuerzo social para socializar y desprivatizar los cuidados, entonces es una cosa menor, que no tiene importancia. Entonces, eso también tiene que ver hacia dónde va y dónde se corren y qué lecturas se hacen de, en definitiva, esos recursos que, insisto, son recursos que son nuestros. ¿No? Porque... Sí, y es como una cosa menor o por qué el Estado se tendría que hacer claro. cargo de eso, que es como está de cada persona. Y en realidad, bueno, ¿por qué UPM no se hace cargo sola de su tren? O mejor que no lo traiga. Total, por eso decía que una cosa que es bien interesante, o sea, como en lo que hay que como que machacar, es como esta disputa que es material, que se condensa ahora, pero que es simbólica sobre todo. ¿No? Es decir, bueno, ¿de dónde se obtienen los recursos? ¿De quiénes? ¿Cómo? ¿Y para qué? Es algo que podemos tener que discutir. Y tenemos que poder discutir en qué medida, pero no porque el Estado se encargue de los cuidados, no, que los recursos que son nuestros los destinemos a eso, que es un esquema diferente. No, porque no es caer en esta cuestión como paternalista de que el Estado me resuelva, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa forma que nos damos para organizar nuestro esfuerzo social. O sea, vivimos en una sociedad, tenemos esfuerzos comunes, y bueno, ¿a qué queremos destinar eso? Entonces, como que en un mundo en el que todas seamos felices, eso tendría que ir tendiendo a colectivizar los espacios vitales, ¿no? A que el sostén y el cuidado de la vida sean el centro y, por tanto, el centro de la asignación también de nuestros esfuerzos. Hoy estamos bastante lejos en el marco del sistema capitalista y patriarcal, estamos bastante lejos de eso. Pero está bueno decir, bueno, en verdad, este es como nuestro objetivo último, ¿no? Entonces, que después eso, hilvanar como esta idea con el presupuesto más concreto, a veces tiene como algunas dificultades. Capaz que el resto del programa ya nos vamos más a cosas que es más difícil como hilvanar. Pero la idea es, bueno, pensarlo un poco en estos términos. Sí, es interesante ahí como ver de qué lógica lo pensamos, porque a veces parecemos ser muy conscientes de que estos son nuestros esfuerzos cuando vamos y le decimos a un funcionario público, ah, yo te pago el sueldo, trabaja más rápido. Pero después cuando hay que efectivamente ver cómo organizamos esos fondos que son nuestro esfuerzo, ah, no sé, eso lo hace el Poder Ejecutivo, yo de esto no entiendo nada. Entonces, bueno, ¿no? Como sobre qué lógica hacemos conciencia de eso. Y lo otro interesante que también me parece como en líneas generales, es, bueno, lo que hablábamos al principio, de que esto no solo habla de asignación de dinero o de fondos públicos. También hay cambios que tienen que ver con lo político. También hay, yo ayer leía una cosa que la verdad no lo había visto hasta el momento, que era, por ejemplo, de que se vuelven las comisiones de colaboración con la policía, que es una de las cuestiones que está dentro de la parte del Ministerio del Interior. Unas comisiones que habían sido prohibidas justamente por algunas cuestiones que tienen vinculadas a la estafa y a la corrupción. Y se vuelve, unas comisiones que se crearon en 1978, no sé, hay como otras cosas que quizás no tengan que ver directamente, la preocupación no esté en el dinero que se le asigna, sino en decir, bueno, hay cosas nuevas que tienen que ver con lo político y que también vienen a reforzar y a trabajar en un modelo de país económico-social que ya se viene imponiendo desde la Ley de Urgente Consideración y, bueno, otras leyes que han ido entrando despacito y que son parte de este todo que se está instalando en 2020 y en 2021. Se va a ejecutar. Sí, total. O sea, mirando el articulado, lo que se ve justamente es eso. Hay algunas cuestiones que hacen específicamente a la asignación de dinero, pero otras tantas que tienen que ver con cambios institucionales, con nuevas reglas del juego, con un montón, o sea, la gran mayoría de lo que se mete en la ley de presupuesto tiene que ver con esas cuestiones. Y bueno, y como es inmenso también, bueno, precisamos un esfuerzo conjunto para abordarlo, ¿no? O sea, hay lugares donde yo me puedo leer todo el articulado, pero la verdad que no voy a entender la importancia que tiene tal cosa porque como no es mi área, bueno, entonces, bueno, ¿cuáles son los sujetos que están metidos en eso? Entonces sí pueden como desarmar esas cuestiones. Por eso, cuando pensábamos en esto de presupuesto, decíamos, bueno, nosotros podemos hablar de esta cuestión más general, económica, que es lo que vamos a conversar con Hugo ahora. Y después, bueno, desde el trabajo que nosotros hacemos, podemos hablar con un poco más de propiedad. De propiedad. Ahí va, me faltaba hablar un poco más de propiedad de las cuestiones educativas y de vivienda, que es los otros dos ámbitos en los que vamos a tratar de hacer zoom en la partecita que sigue ahora. Bien, si te parece bien, entonces ya nos vamos metiendo en esta partecita de, bueno, quiénes ganan, quiénes pierden, cómo hacemos una evaluación general de este presupuesto. Perfecto. ¿Escuchamos una canción antes? Un temita, vamos a escuchar a Rosalía haciendo Dios nos libre del dinero. That's what the love of money does. Millones ardiendo, amo quemarlos, a lo quemarlo. Montaña de fuego, billete llorando. Queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contando, contando, contándolo. Dios no libre del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo. Dios no libre del dinero, moviendo, moviendo, moviéndolo. Dios no libre del dinero, buscando, buscando, buscándolo. Dios no libre del dinero, sonando, sonando, sonándolo. Dios no libre del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo. Millones ardiendo. Pa' cielo y entrando. Dinero quiere dinero. Yo no lo quiero pa' nada. Por reyes y presidentes con la carita cortada. Dios no libre del dinero. Queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero. Vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero. Contando, contando, contándolo. Dios no libre del dinero. Teniendo, teniendo, teniéndolo. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Muy bien, escuchando Gente que no, de Todos tus muertos, pero esta es la versión de Todos tus muertos. Estaba pensando eso mismo, esta es una versión de Todos tus muertos, pero no, es la original. Vamos a cerrar el bloque con la original, que me encanta. Perfecto, te dejamos esa tarea, Lucía R. Novelino. Ya estamos entonces, como les adelantamos, con Hugo de Freyú. ¿Cómo dije el apellido? Dufreyú. Dufreyú. Y eso que te la anotaste, ¿vale? No, ¿sabes? Me la anoté. O sea, la primera vez lo habían dicho bien. Pero porque lo había dicho ella. La otra, vale. Me lo anoté como suena. Estoy anotando las cosas tipo Dufreyú y lo digo mal. No hay manera. Bueno, bienvenido, Hugo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, Hugo también es de Cooperativa Comuna, obviamente, compañero de Mariana y de Martín, que están afuera. Y hoy nos viene a hablar de un poco un análisis como general, un balance de este proyecto de ley de presupuesto que está en el Parlamento, sobre quiénes ganan, quiénes pierden. Bueno, él verá qué términos utiliza mejor para esta cuestión. ¿Verdad, Mari? Sí, la idea de esta primera parte es, antes introdujimos un poco la cuestión más conceptual y los mecanismos del presupuesto, y una de las cosas que decíamos es, bueno, mirar la estructura presupuestal implica ver las relaciones de poder, que son cuestiones más hondas, pero después también hay cuestiones que son más de coyuntura, de la impronta que le impone cada gobierno a este mandato. Entonces la idea era un poco invitar a Hugo para que nos cuente a grandes trazos cómo es que se están expresando estas prioridades del gobierno, qué disputas quedan evidenciadas y bueno, y cuál es el paraguas sobre el que está parado este gobierno para hacer esta propuesta. Ahí va. O sea, en realidad lo que está expresándose en el presupuesto es el proyecto de país que tiene el gobierno actual, digamos, para los próximos 5 años. Ahí, ese proyecto de país fue expresado con la analogía en una de las conferencias de prensa de Luis Lacalle Pou del Mayadoro. Es decir, él entiende que la forma en que funciona la sociedad y la economía es que todas las personas vivimos en las espaldas de los pobres empresarios que están por un destino divino encargados en llevarnos a todos hacia el bienestar y hacia el país de nuestros sueños. Entonces, en ese parámetro conceptual es que establece, digamos, qué cosas hay que hacer para ayudarlos. En particular, lo que sale de tanto de los discursos de la campaña electoral, de la ley de urgente consideración, del decreto 090 de marzo de este año, de las pautas de negociación colectiva del sector privado, es decir, toda una serie de instrumentos de política y de política económica concretos, lo que sale es que en los últimos años al Uruguay le fue mal porque el Estado gastó mucho más de la plata que le ingresaba. Ese gasto extra lo tuvo que financiar el empresariado, que perdió competitividad, es decir, se encareció en relación al resto del mundo, bajó su rentabilidad, eso hizo que bajara la inversión, bajara el empleo, bajaran los salarios, y hasta antes de la pandemia teníamos una situación social bastante en deterioro, digamos. Entonces, la solución es bajar el déficit fiscal, o sea, llevar a un nivel de equilibrio la relación entre la plata que le entra al Estado y la plata que le sale, modificando sobre todo la plata que le sale, y eso es recortando el gasto público. Acá hay una cuestión que es muy compleja en términos de la comunicación política, que generalmente cuando se habla con eufemismos se tiende a esconder crímenes. ¿Ahorro, por ejemplo? Claro, ahorro, eficiencia del gasto, recortar los excesos. Porque cuando te van a dar un aumento salarial, viene con vos y dice, te vamos a dar tremendo aumento. Cuando te van a sacar plata, vamos a hacer un aumento negativo que te va a impactar. Entonces, y el discurso de necesitamos de tu esfuerzo, porque esto lo hacemos entre claro. Colabora. Como la propuesta de la suba del IVA, ¿no? Que en verdad era una reducción de la exoneración. Es una reducción de la reducción. Claro, que no era una suba de impuestos, del impuesto de los más injustos que tiene el país, ¿no? Entonces, la línea general es el recorte del gasto público, a tabla rasa. Y eso es muy complejo porque en realidad lo que decía Maru, cuando se habla del gasto público en general, todos siempre, o cuando se habla del Estado, la mayoría de las personas siempre se nos viene a la mente alguna anécdota en alguna oficina pública en que demoramos un poco, entonces todos los trabajadores del Estado son vagos, no sé qué, o miles de ineficiencias que existen y van a seguir existiendo. Pero en realidad el corazón del gasto público es financiar materialmente determinados derechos sociales. Y es como decía Maru, que en realidad una persona puede tener derecho a educarse independientemente del nivel de ingreso que tenga. Que sea pobre o sea rica, tiene que determinar necesariamente el acceso a la salud. Entonces todas esas cuestiones para el gobierno, sí, el mercado tiene que resolverlo. Pagar ineficiencias hace que, en general, al resto del Uruguay le vaya mal. Cosa que es muy polémica, que empíricamente es muy cuestionable, porque históricamente no ha sido así. Cuando le ha ido bien a los empresarios, le ha ido bien a los empresarios. No le ha ido bien a todo el mundo. Entonces, esa es como la línea general, digamos. ¿Quién está apuntado a ganar en este presupuesto? Los sectores empresariales, los sectores rentables. Después hay otros sectores que tienen lógicas distintas y que tienen que ver más con transacciones políticas para conformar la coalición de gobierno. En particular, es claro el sector cabildo abierto, que tiene el poder parlamentario de ser bisagra, digamos. Entonces, por ejemplo, si tomamos la poca plata de más que se va a gastar en este presupuesto, Si sacamos algunas trampitas contables, como los ingresos Almides, que hay 7.200 millones que en realidad pasan de BPC a Almides, pero que no representan políticas públicas nuevas, ni aumento de salario, ni mejoras de condiciones de trabajo, ni nada. El 20%, o sea, el sector que más se lleva a los incrementos es el Ministerio de Defensa, que es la base social, digamos, de Cabildo Abierto. Y luego el segundo sector es ACE, que es el controlado políticamente por Cabildo Abierto. Por lo tanto, se puede ver ahí que ahí están parte de los resultados de determinadas transacciones para mantener la coalición contenta, digamos. Bien, bueno, un poco además de esta caracterización como más política, si se quiere, de, bueno, esto que decíamos ahí, se expresan relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder que tienen que ver con los actores de la sociedad, pero también en el marco de un gobierno de coalición, con la propia coalición de gobierno. Pero más allá de esto, bueno, ¿cómo se expresa de alguna manera este achique del Estado, ¿no? Hugo, vos nos decías, bueno, hay como un incremento, ¿no? O sea, no hay demasiado incremento, pero de esa parte va con el Ministerio de Defensa. Pero después, ¿en qué otros aspectos se expresa como este recorte del Estado? Que son cosas que, como dice Hugo, no necesariamente se transparentan directamente. Por ejemplo, la parte de remuneraciones, que no es algo que uno pueda mirar el presupuesto y decir, ah, no, la chica viene acá, ¿no? Pero, ¿qué hacen a la cuestión? Acá hay una cuestión que necesito hacer como varias puntualizaciones, que parece que me voy a ir desviando de vuelta, pero no tanto. Andá, o sea, pero volvé. Hugo siempre te amenaza con que se va a ir y te promete volver. Pero, le juro que no me voy tanto. Y es que en realidad este presupuesto está marcado, así como la línea del recorte presupuestal, está marcado por la opacidad. Es decir, no nos es posible a nosotros, en el día de hoy, leyendo la forma presupuestal, determinar cuánto va a perder, por ejemplo, en salario real los funcionarios públicos, ni cuánto va a ser el recorte total en los distintos incisos donde hay recorte. Eso tiene una complejidad, sobre todo para los economistas y las economistas de comuna, que tienen que enfrentarse a los colectivos que trabajan con nosotros, y nosotros les tenemos que decir, no sabemos. Pero sobre todo tiene una particularidad, que es un mecanismo bastante autoritario. Las cosas son así porque yo te digo. Entonces, bancátela. Y eso inhabilita poder discutir. ¿Y a qué voy con esto? En primer lugar, la fórmula de ajustes salariales para el sector público tiene, para la determinación del salario, si van a haber ajustes o no, tiene, depende del nivel de vulnerabilidad, del nivel de mejora de las personas más vulnerables socialmente. Es un indicador que no existe, digamos. O sea, te están invitando a jugar, pero no te dicen las reglas de juego. Se colocan dependiendo de los resultados fiscales. Es decir, dependiendo de si el gobierno va cumpliendo sus objetivos de balancear los ingresos y los gastos. Está muy bien. ¿Cuáles son las metas fiscales? En realidad dependen de una serie de ecuaciones y una serie de modelos económicos, es decir, de abstracciones de la realidad, que se representan en una herramienta de política económica concreta, que es una nueva regla fiscal que fue votada en la LUC, que el gobierno no explicita qué parámetros o qué supuestos hizo para elaborarlo. Entonces, ¿cómo se van a ajustar las partidas presupuestales? Es decir, si yo te doy 100 pesos ahora, vos no vas a poder comprar lo mismo ahora que con esos 100 pesos dentro de 5 años. Si hay inflación, si aumentan los precios, vas a comprar menos. Entonces, el gobierno no se reserva el derecho a ajustar la plata que dice que va a dar en los próximos 5 años en los rubros de inversiones y de funcionamiento. Y además, condiciona los ajustes salariales a esos resultados y a la disponibilidad del tesoro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Maru es tremenda economista, es muy inteligente y en sí confío plenamente en ella. Pero viene mañana y me dice, en realidad, la Tierra es plana. Entonces está, ¿cómo llegaste a la conclusión? Mira que somos un montón los de la Tierra es plana. Esta era plenista, además de economista. Entonces viene y dice, no, porque la Tierra es plana. ¿Pero por qué? Entonces, en cualquier documento científico, en este coso, para presentar la ciudad, no solamente es importante la conclusión, sino la metodología. O sea, ¿qué paso vos hiciste para llegar a eso? Porque yo, con una mirada crítica, tengo que ver si lo que hiciste está bien, digamos, si las conclusiones son coherentes, si está, tenés razón, Maru, la Tierra es plana, o no, la verdad que te estás mandando cualquiera, porque viste para ahí, para el horizonte, viste que no había curva y está. Bueno, en parte eso es lo que está atrás, de los supuestos de esta línea presupuestal. La diferencia grande con este ejemplo es que Maru diga que la Tierra es plana y no lo sea, bueno, está, es una anécdota. Ahora, no saber cómo se ajustan las partidas que van a financiar los planes sociales, la salud, la educación, no saber cómo se van a ajustar los salarios, impacta en primero en la previsibilidad de las personas y segundo en las condiciones de trabajo de las personas que están implicadas y tercero en el resto de la sociedad que hace uso y en realidad necesita de ese salario indirecto que hablaba Maru hoy más temprano de las políticas sociales y los servicios sociales que son imprescindibles para poder acceder a derechos mínimos de bienestar. Sí, plantea como un panorama de incertidumbre, ¿no? Como que es un lugar muy difícil en el que actuar cuando hay incertidumbre. Totalmente. Y el que se reserva el derecho a actuar en esa incertidumbre, incuestionablemente, es el Poder Ejecutivo. Sí, incluso una de las grandes críticas que están habiendo en relación a... Vieron que decíamos que el Poder Ejecutivo presenta como el mensaje presupuestal, también acompañado de una proyección de lo que es el contexto macroeconómico, ¿no? Y esto tiene que ver con estas dos cosas que decíamos. De un lado, cómo se prevé que resulte la actividad y, por tanto, cómo se prevé que sean los ingresos del gobierno. Y, de otro lado, cómo se estima que sean las necesidades, ¿no?, de gasto. Y, bueno, y hay bastantes críticas en torno a, bueno, desde qué lugar o qué sensatez técnica, incluso, más allá de lo político, tienen esas previsiones porque después hacen a la realidad, a que eso que se propone pueda ser llevado a la práctica. Porque si yo estimo que el empleo va a resurgir, por tanto que voy a tener menos presión para los seguros de desempleo y para la protección social, si estimo que la actividad va a resurgir, por tanto va a haber más consumo, por tanto voy a tener más ingresos, esa es una realidad, ¿no? Ese es un marco de actuación y otro muy distinto si esas cosas no suceden y por tanto yo tengo otras tensiones que atender. Entonces eso también es importante, ¿no? Porque si no hay como una coherencia entre eso que yo proyecto con lo que después se va sucediendo, en el medio tienen que transitarse otros cambios, ¿no? Entonces esta idea de, bueno, en esto de que no se espera aumentar los ingresos, entonces ¿cómo se va a procesar esa promesa de déficit fiscal? ¿No? Entonces si prometo que no voy a aumentar los ingresos y al final no me va tan bien, entonces, ¿no?, la tijera como que empieza a operar. Y una cosa más, y ahora le hago una pregunta a vos que no me acuerdo si lo vimos hoy de mañana porque ya dijimos tantas cosas. De hecho sigue siendo de mañana. Bueno, ahí ven cómo está mi cerebro. No, que más allá del presupuesto que se presenta cada 5 años, después todos los años hay una instancia de revisión, ¿no?, y de rendición de cuentas en donde, de hecho, se pueden hacer varias modificaciones en lo que tiene que ver para adelante. Entonces, si bien ahora se hace una propuesta general, en cada rendición de cuentas que sucede todos los años, hay una nueva posibilidad de trastocar. Entonces, también esto está en juego, ¿no? En la medida que estas previsiones no fueron del todo creíbles, bueno, ¿cómo se va a ir trastocando? Y están todas estas incertidumbres que comentaba Hugo recién, cómo se van a ir expresando las distintas rendiciones de cuenta de los próximos 5 años. Conversamos un poco de, bueno, desde dónde al menos entendemos que se dan estas disputas y un poco cuál es la caracterización general y un poco, bueno, que se expresa en esta forma como de achique del Estado. Y bueno, y Hugo traía un montón de cosas que hacen a las particularidades de ciertos mecanismos o ciertas trampas como de transparencia, de tecnicismos que impliquen como esto que decíamos hoy, la importancia de poder comprender estas cosas para poder disputarlas. Entonces acá se viene como a entreverar. No sé, Hugo, te propongo si te parece hacer como un balance pasando raya, ¿no? Es decir, bueno, pasando raya, ¿cómo se expresa materialmente todo esto que estuvimos como conversando ahora y qué podemos esperar para adelante? O sea, en realidad, me quedó resonando una de las cosas que decías de las precisiones macroeconómicas y eso. O sea, más allá de inconsistencias técnicas, que es una cuestión para debatir después y más detalladamente, las proyecciones macroeconómicas del gobierno es una proyección en que al Uruguay le va bien, pero a los uruguayos y a las uruguayas en general les va mal. ¿En qué sentido les va mal? En que en realidad, en numeritos, digamos, o en, en variables económicas, no aumenta tanto el consumo, que en realidad no la masa salarial pública no aumenta y retrocede, las previsiones para la masa salarial privada retroceden, y eso que no haya aumento de salario real, no solamente incide en los asalariados y a las asalariadas en sí, que en general están en los formales, sino que, no sé, los que venden medias en el ómnibus o cuadernos para colorear. Ah, estuvo complicado. En realidad no le venden a la gran burguesía que va en el 125. Le venden a los asalariados, digamos. O sea, no solo los asalariados, sino todo un sector de la economía que también depende de ese salario, se va a verse sus ingresos mermados. Y en una economía de mercado que se caigan tus ingresos, quiere decir que va a caer gran parte de tu bienestar material. Eso por un lado. El segundo es que en realidad son muy conscientes, por un montón de cosas que decía hoy al principio Maru, de que reducir el financiamiento público a servicios sociales es grave para un sector de gente que a ellos no les importa. Porque en realidad ellos satisfacen sus necesidades de otra forma. Entonces, por ejemplo, en documentos de la Confederación de Cámaras Empresariales de 2016 y 2017, ellos muy explícitamente decían que financiar educación, salud, etcétera, era pagar dos veces lo mismo, porque ellos pagan sus colegios privados, pagan sus universidades privadas, entonces, ¿por qué van a pagar la de los otros? Y esas cosas en realidad se están viendo en ese presupuesto. No se puede ver la magnitud en su completitud, porque, o sea, los escenarios más positivos marcan un recorte presupuestal muy importante, sobre todo en áreas, por ejemplo, la educación, que va a hablar Martín, pero que en realidad cómo está armado el presupuesto y todos los mecanismos que le dan mayor poder de decisión al poder ejecutivo sobre qué es lo que va a pasar con la plata y cómo se van a ir ajustando determinados componentes del gasto del Estado, hacen que no podamos ver que en realidad el escenario va a ser mucho peor del que está en negro sobre blanco ahora en esta ley de presupuesto. Sí, ay, me acordaba de... Pum para arriba. Sí. Precioso el panorama. No, me acordaba de la primer columna que tuvimos en Economía Doméstica, que trabajamos esta idea de cómo se estaba procesando, cómo nos parecía que se podía ir procesando como el ajuste a nivel más general, ¿no? Y yo les hacía esta propuesta de pensarlo como en términos de un ajuste que era capitalista y patriarcal simultáneamente, ¿no? En esto de justamente ir atacando las formas de reproducción de la vida, ir atacando los espacios colectivos y las formas de repartir, ¿no? La organización social de los esfuerzos. Entonces, en ese momento veíamos que un primer como ataque, que era como el tema de conversación de ese día, era el ataque a las remuneraciones, es decir, el salario directo, ¿no? Entonces ahí, esa es la fuente de ingreso del, no sé, el 80% de las personas en este país. Entonces hay un ataque directo a el salario en el sentido de las cosas que mercantilmente puedo resolver, y eso coletea y tensiona todo lo que eran los espacios domésticos y reproductivos en la medida que tengo menos dinero. En el marco de la asignación presupuestal vemos que pasan dos cosas. De otro lado, vuelve a haber un ataque parecido, aunque con un montón de incertidumbres vinculado a la remuneración del sector público, pero que es de nuevo es el mismo mecanismo, pero para el caso del sector público. Y se acuerdan que veíamos lo que ocurriera con los salarios, es decir, con la población que actualmente está trabajando, coleteaba directamente con un sector de la población muy importante que también depende de sus ingresos, pero en este caso sus ingresos pasados, que eran las jubilaciones y pensiones, que tienen un mecanismo de ajuste que depende de esto. Entonces, cuando se hace una propuesta de pautas de salariales para el sector privado y para el sector público restrictivas, otra de las cosas que se está toqueteando, un ajuste como medio automático y por abajo que se hace, es toquetear justamente cómo se ajustan las jubilaciones y pensiones, que es una de las grandes fuentes de gasto, a veces decirle gasto suena horrible, pero de gasto del gobierno, ¿no? Entonces, ahí opera esta cuestión como más directa. Y de otro lado, un ataque a las formas más colectivas de reproducción que tiene que ver con la provisión social de los servicios. Entonces, en definitiva, esta idea de los empresarios son el motor de la economía y hay que cuidarlos, hay que darles exoneraciones tributarias, hay que promoverlos, es a costa de justamente los espacios vitales de la reproducción nuestra. O sea, recae privadamente sobre cada uno de nosotros en estos dos esquemas, ¿no? Entonces, me parece que, digo, que está bueno como ir uniendo las cosas, ¿no? Nosotros conversamos mucho en comuna cómo hay que ir hilvanando, ¿no? Como las propuestas programáticas, las cosas que se fueron sucediendo, las primeras medidas del decreto de este gobierno, que ya arrancó con un recorte el día 1 del gobierno, después un montón de cosas que se fueron procesando con la LUC, la ley de presupuestos. O sea, como es como un esquema que en verdad lo que va haciendo es justamente sentando las bases de sobre qué cuerpos va a recaer ese ajuste, ¿no? Y a quién se va a privilegiar. No, o sea, nomás para cerrar ahí, un datito, porque el objetivo del gobierno es reducir 2,3 puntos del PBI el déficit fiscal. De esos 2,3 puntos, 1,1 es reducción de masa salarial y de pasividad. Es decir, la mitad del ajuste fiscal va sobre los hombros de trabajadores públicos, trabajadoras públicas y jubilados y pasivos. Por lo tanto, ahí está marcado, digamos, en ese ejemplito, cómo es la línea de este presupuesto. Sí, y después en cosas que se han dicho mucho en los medios de comunicación, y yo que sé, también está marcado, que es, por ejemplo, el aumento de los salarios de los presidentes, ¿no? De las empresas públicas, que también esa es como otra marca clara que parecería ser, bueno, como una cosa que pasa, pero bueno, no. Como provienen del sector privado, se necesita pagar más para que se queden en el sector público, pero se reduce en otros espacios, ¿no? Sí. Como ahí están las prioridades. Sí, o el aumento de la oficialidad en las Fuerzas Armadas, o los aumentos diferenciales para la tropa que se están procesando, digamos. Todo parte de ese gran movimiento. Muy necesario todo. Bueno, y para cerrar esta parte, ayer conversaba con una amiga, Andrea, estaba terminando de noche bastante tarde de preparar esto y me mandó un sticker que yo lo amo y lo quiero compartir, que es Dumbledore diciendo tiempos oscuros se acercan, Harry. Así que está bueno como prepararnos y construir colectivamente como respuestas, estrategias y pensarlo, porque realmente no es un poco lo que se viene, es un ajuste bastante regresivo, ¿no? Y más allá de que haya palabras bonitas y muchas conferencias de prensa, tiene un contenido profundamente violento y ataque a la vida. Entonces, está bueno, o sea, más allá del chiste, de verdad, darnos estos espacios, y por eso me parece que está bueno ir compartiendo entre todos una lectura como conjunta de estas cuestiones. Sí, prometemos que vamos a hacer otro programa después que sea más como de alternativas para sobrevivir a esto y, claro, bueno, y de formas de lucha. Pum para arriba. Así no nos quedan solo los tiempos oscuros que se vienen. ¿Les parece bien si escuchamos ahora sí el tema original de Gente que no y volvemos para charlar sobre vivienda y presupuesto? ¡Gracias! Ragamuffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes, y cuando vas por la calle lo bailas. Dice Ragamuffin en Style and Fashion, dice Ragamuffin en Style, dice Ragamuffin en Style and Fashion, dice Ragamuffin en Style. Discúlpenme. No, discúlpenme, por favor. Pero saben que estábamos hablando acá de juegos de caja. Vamos a ver si el presupuesto nos da como para poder seguir comprando y apoyando los juegos de las industrias nacionales. Sí, si no pueden, también si nos da el presupuesto, vamos al bar, al Fini, que hay muchos juegos también. No, ya jugar el presupuesto de bar es uno de los primeros que hay que recortar, hermana. Estamos en este segundo bloque, o tercer bloque podría ser también. Y ahora seguimos con Maru acá y vamos a profundizar un poco en el inciso de vivienda dentro del presupuesto y esta hermosa consigna que venimos escuchando desde marzo, quédate en casa. ¿Qué tanto nos podemos quedar en casa con este presupuesto? Bueno, sí, ¿no? De nuevo, estas contradicciones que nos planteó un poco la pandemia, ¿no? De un lado, el hashtag quédate en casa, como si la casa, ¿no? El espacio de habitación fuera un espacio cuidado, seguro, digno, ¿no? Cuando sabemos que muchas veces no es ni un espacio ni cuidado, ni seguro, ni digno para un montón de personas. Entonces, ahí como que en algún modo permitió poner como estas contradicciones, ¿no? Y a la vez esta tensión entre, bueno, de un lado, instalar el tema de la vivienda y del espacio de habitación como un espacio relevante y vital, y de otro lado, expresar, bueno, todas las precariedades que hay en relación a eso. Entonces, cuando pensamos en la vivienda, me parece que un punto así como de inicio para pensarlo está bueno ubicar, más allá de que puede parecer intuitivo, no se suele pensar en esos términos, en qué es el espacio primario de reproducción de la vida, ¿no? Es el espacio primero, ¿no? Entonces, es un espacio que es un espacio de descanso, que es un espacio de recreación, que es un espacio de estudio, pero que además es un espacio de trabajo, de muchísimo trabajo, ¿no? Porque en esto de que por suerte ya hemos logrado desandar, la vida se sostiene básicamente con un montón de energías puestas ahí y el trabajo de cuidados, de cuidar la vida, de sostener la vida, es un trabajo inmenso que desarrollamos mayoritariamente las mujeres en mayoritariamente el espacio doméstico. Entonces es un espacio bien importante. Si ese espacio no tiene condiciones para que esas actividades se reproduzcan, entonces el resto de las esferas de nuestra vida ya están mediadas como por esa vulneración, por esa violencia primaria, ¿no? Y sin embargo, pese a que es el espacio primario de reproducción de la vida y por tanto un portal para otro montón de cuestiones, porque no podemos pensar en una salud adecuada si no tenemos condiciones sanitarias mínimas, no podemos pensar en una salud adecuada si no tenemos condiciones materiales mínimas, no podemos pensar en educación o en espacios de recreación si no tenés un espacio de intimidad o el cuidado de la vida si tenés que vivir con personas que te violentan porque no tenés otra alternativa. Entonces es algo que adquiere una centralidad muy grande. Una centralidad que en la formalidad está reconocida, ¿no? Porque Uruguay tuvo como una legislación bastante avanzada y proteccionista en relación a la concepción de la vivienda, ¿no? Entonces es un derecho que está garantido en la Constitución, ¿no? De que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, y después en la Ley de Vivienda del 68, que es un mojón muy importante que que ordene, regula la cuestión de la vivienda en el marco de lo estatal, que ahí también dice, bueno, el Estado tiene que proveer las condiciones para garantizar hecho, eso. Pero en la práctica, en verdad, es un derecho que está súper vulnerado porque, de nuevo, ¿no? Entre el discurso y los hechos median un montón de cuestiones, entre ellas las materiales, ¿no? Porque podemos tener un andamiaje normativo precioso, pero si después a eso no se le ponen los pesos arriba, en verdad queda como en el discurso. Y la vivienda además tiene la particularidad de que ese espacio esté privatizado y mercantilizado, que veíamos que eran las cosas que el Estado podía desandar de alguna manera, trae una problemática gigante porque la vivienda es un bien que es muy costoso. O sea, es realmente muy caro. Eso lo sabemos todos en nuestras propias experiencias, pero es uno de los grandes rubros en los que se va nuestro ingreso, ¿no? Entonces, eso que es tan caro y tan costoso, que no esté resuelto socialmente, termina realmente derivando en unos accesos y condiciones diferenciales muy gigantes, ¿no? Bien importantes. Entonces, me parece que el espacio de la vivienda todavía es un espacio que políticamente no se ha logrado terminar de instalar la idea de qué es un espacio, con qué es privado, con qué es doméstico, tiene que ser pensado colectivamente y resuelto colectivamente y garantizado colectivamente, ¿no? De formas diversas. Eso no significa que haya que comprarlo en la casa cada uno, ni mucho menos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con garantizar esos espacios. Y eso tiene que ver con esto de, porque hay como una clara tensión entre lo que sería una perspectiva de derechos humanos y esto que venimos charlando, y lo que es una perspectiva de liberar al mercado de algunas cuestiones. Esta tensión y esto que estás hablando recién tiene mucho que ver con que en realidad del otro lado de los derechos humanos, digamos, hay unos pesos pesados, ¿no? Como es el sector de la construcción y el negocio inmobiliario y la especulación. O sea, son sectores que si bien de todo lo que hemos hablado hay un lado del mercado y una perspectiva de derechos humanos que por lo general es de difícil convivencia, porque el mercado no trabaja en derechos humanos y los derechos humanos no trabajan en el mercado. En este caso son pesos pesados, ¿no? En otros casos capaz que no son tan unas cuestiones que sostienen tan grandes, pero en este caso la construcción y el sector inmobiliario son como del empresariado lo más sin duda, y de potente. Hecho, una de las particularidades que tiene la política habitacional, ¿no? Además de esto que decíamos de qué significa la vivienda, es que dos o tres cosas. De un lado, tiene plazos de ejecución muy largos, ¿no? En el sentido de que algo que comienza hoy termina mucho después. Entonces, en algún punto esto que vamos a ver ahora de qué es lo que propone el gobierno está en alguna medida encorsetado por lo que dejó el gobierno anterior, así como este nos va a dejar un legado precioso para adelante. Y de otro lado, esto que traía Vale de la importancia del sector de la construcción. El sector de la construcción vinculado a la vivienda es un sector muy importante que mueve muchísimo dinero y que tiene esto que se llama como el efecto derrame. Es un sector que es súper intensivo en mano de obra, por tanto, es generador de empleo, ¿no? Además de un empleo masculino, valorizado, en el marco también de un sector con mucha fuerza, como es el de la construcción a nivel sindical y de reivindicaciones. Y de otro lado, moviliza un montón de otros recursos, de todos los insumos y demás. Entonces, ese efecto derrame, ¿no? Acompañado de estos monstruos de la construcción, hace como que el espacio de la vivienda, de la construcción, sea muy tentador para utilizarlo como mecanismo de palanca. De hecho, si vemos un poco como los anuncios del gobierno, de las primeras medidas, o sea, marzo, ¿no? De las primeras medidas tuvieron que ver con modificaciones en leyes que hacen a la cuestión de la vivienda, pero a la cuestión de la vivienda desde este lugar más mercantil, porque una cosa que suele pasar mucho con la política habitacional es que es una política que se utiliza como una política económica, como una política de empleo. Entonces, en el marco de la vivienda se crean mecanismos, ¿no? Que mueven vivienda, mueven construcción, pero no mueven algo asociado a derechos. Un ejemplo muy claro para el caso del Uruguay, que además es creo que la política más importante de los últimos tiempos, es la Ley de Promoción de Viviendas, que es una ley que se impulsó en 2011 en el gobierno del Frente Amplio, que tenía como objetivo aumentar la oferta de vivienda, porque aumentar la oferta de vivienda iba a permitir en el largo plazo bajar los precios, ¿no? Y para eso lo que proponían era una serie de exoneraciones tributarias inmensas, inmensas, para aquellos promotores privados que construyeran viviendas, y esas viviendas, como iban a ser baratas, iban a poder llegar a las capas medias, bajas y medio bajas de la sociedad. Ese era el espíritu. Sin embargo, hoy, 9 años después, lo que vemos es que efectivamente fue una política exitosa, comillas, comillas, desde el punto de vista de la generación del empleo y la generación de viviendas. De hecho, hay casi 13.000 viviendas ya construidas, Vale, ¿me querés decir algo? No, te quería preguntar si son como esos mini edificios que tienen los carteles del Mudbodma, pero todo que vos podés ir y alquilar. Eso, todo eso que vemos por la ciudad lleno de casas nuevas, vacías la mayoría, fue exitosa generando empleo, fue exitosa generando viviendas, no fue exitosa pensando en la vivienda como justamente como un espacio vital para las personas, porque esas viviendas terminaron, como no había un mecanismo de regulación de precio, teniendo un montón de exoneraciones tributarias, pero unos precios caros que no permitieron que la gente accediera a eso. Entonces, ¿es una política habitacional? No sé, en verdad no, pero está en el marco de eso. Es de fomento del trabajo. De hecho, una cosa simbólica, pero bien importante, la ley de vivienda se llamaba Ley de Vivienda de Interés Social. Uh-huh. Y fue tal el revuelo, lo evidente de que esto no tenía nada que ver con nada, que se terminó cambiando el nombre de la ley para viviendas promovidas. O sea, a ese nivel. Pero este ejemplo se ha visto muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo el sector privado opera? De hecho, una de las grandes tónicas de la propuesta del gobierno en relación a la cuestión habitacional es seguir fomentando la producción por la vía de la inversión privada, porque, de nuevo, la inversión privada es el catalizador y el motor de la economía. Muchos abrazos a los empresarios. Otra vez el mayo de oro, hay que darle para adelante, ¿no? Sí, es el que nos saca. De hecho, cuando miramos la cuestión presupuestal en vivienda, o sea, para los problemas habitacionales que tiene el país, Uruguay destina muy poco, gasta menos de medio punto del PIB en la cuestión. Pero después hay un gasto que no se suele considerar, que es lo que se llama el gasto tributario, es decir, la renuncia fiscal, aquello que el Estado no es que cobre, pero que en verdad deja de percibir. Y ese gasto tributario vinculado a esta política de vivienda promovida es de equivalente a un quinto del presupuesto. No, entonces es una cuestión mínima. No es que los privados simplemente construyeron las casas que ahora nadie puede habitar porque son carísimas. No. Eso significó que el Estado renunciara a un quinto de la asignación que destina al resto de los programas habitacionales. Entonces ahí de nuevo vemos cómo entran en tensión los distintos actores por la disputa de esos recursos que son los recursos de todos. Entonces, antes de meterme directamente en la cuestión presupuestal de esta ley de presupuesto, hay como dos o tres cosas que me parece importante traer de cómo se va hilvanando, cómo se va construyendo, ¿no?, políticamente la visión sobre la vivienda. Entonces, si partimos del programa del Partido Nacional, ¿no?, es decir, bueno, qué es lo que se proponía, cómo entiende la vivienda, el gran titular es que Uruguay está en una emergencia habitacional, ¿no? Esa es la preocupación. Está en una emergencia habitacional porque hay un montón de asentamientos irregulares, ¿no? 165.000 personas viven allí. Y eso es un horror, y eso hay que atenderlo, y para atenderlo propone dos cosas. Precisamos la inversión privada, precisamos fomentar que los privados intervengan, precisamos bajar los costos, y los costos se bajan por dos vías, por más exoneraciones tributarias, es decir, más gasto tributario, que es otra forma de gasto del Estado, aunque se suele pensar menos, y con la promoción de sistemas constructivos no tradicionales, es decir, utilizar nuevas tecnologías para producir vivienda, que eso en sí no es ni bueno ni malo, sino, bueno, en qué condiciones se da y qué tipo de viviendas se logra. Y la meta, básicamente, que bueno, en la campaña anterior había sido asentamiento cero, ahora pasó a asentamiento cero en 10 años, es erradicar, ¿no?, los asentamientos irregulares. Y otra cosa que es bien importante, además ahora me quedo con el mapa de lo que fueron las elecciones departamentales, otra de las cosas que se proponen es que los gobiernos departamentales tengan mucho más incidencia en la cuestión de la política habitacional. Eso es como lo programático. En el marco de esta emergencia, ¿no?, en el marco de esta idea de la inversión privada es lo que tiene que promocionar la vivienda y demás, a la nada de haber iniciado el gobierno, ¿no?, ni lentos ni perezosos, largaron unas cuantas medidas que tienen que ver con esto. Primero, en el marco de esta ley de promoción de inversiones, que decía con las condiciones anteriores ya implicaba un quinto del presupuesto habitacional, se aumentan las exoneraciones y se brindan muchos más. O sea, se aumenta la exoneración, se aumenta la permisividad, o sea, como que los poquitos mecanismos que vinculaban de alguna manera esa política con algo que tuviera que ver a la vivienda como un derecho desaparecen y se incrementan. Por tanto, la nueva aplicación de esa misma ley ya va a ser más costosa para el Estado. Y de otro lado, en esto vinculado a los privados, el gobierno, a través de Luis Lacalle Pou, le hace una propuesta a la APCU, que es la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay. Imagínense. Es APCU con doble P. APCU con doble P. Les hace un pedido, ¿no?, para que intervengan, porque ellos son los que tienen conocimiento, los que saben, los que pueden, como en el marco de dos planos. De un lado, que piensen cómo se podría atender a la situación de los asentamientos irregulares con construcción de viviendas baratas en terrenos públicos, ¿no? Y de otro lado, esta idea de hay que atender a las capas medias que no terminan de poder resolver mercantilmente vía préstamo bancario, pero tampoco son los pobres pobres, entonces esas capas medias están como sin... que hay una parte de eso que es cierto, realmente uno piensa el esquema de la política institucional y es cierto que hay unas capas medias que te quedas ahí como ni chiste ni limonada. Entonces lo que le proponen es, bueno, pensemos también algo para estas capas. Y estas dos preocupaciones que le proponen a la APCU, que no sé finalmente qué es lo que habrá propuesto, porque eso solo salieron los titulares, se condensan después, son también las dos grandes cambios en la ley de presupuesto. Y después, finalmente, una de las cosas que es como el esquema de la contradicción así, haciendo luces de neón, es que pese a la emergencia habitacional, pese a que la vivienda iba a ser una prioridad indiscutible de este gobierno, cuando en marzo se va el primer impacto este del shock con el decreto 090, que implicaba el corte de un montón de contrataciones y renovaciones de personal, pero además la caída de un 15% de las inversiones, a lo que es el inciso vivienda, que es un inciso que esencialmente es inversión, le pega de una manera descomunal, justamente porque la más de su presupuesto es inversión, y además muchas de las políticas habitacionales operan de forma tercerizada, por tanto tienen un montón de funcionarios contratados por fuera, y eso termina derivando en que el presupuesto del 2020, en términos reales, caiga más de un 26% de lo que fue el 2019. Entonces, para pensar en un país que tiene una emergencia habitacional, donde vos pensás que la vivienda es una prioridad, tu primer medida es achicar en más de un 26% en términos reales la plata que vos destinás a eso. Eso 2020. Después eso vemos que se sostiene para 2021-2024, aunque un poco en menor medida. Y digo un poco en menor medida porque esto que decíamos también antes, que las políticas de vivienda, como tienen un horizonte temporal largo, el gobierno no tiene tanta autonomía para resolver qué hacer porque hay un montón de compromisos que ya están, ¿no? Los contratos con empresas constructoras ya están, los compromisos con las cooperativas ya están y eso hay que ejecutar. Por eso vemos también que las transformaciones a la interna del presupuesto se dan hacia el final del mandato, donde ahí ya empieza la parte del legado que este deja a otros gobiernos y que lo vamos a ver en el quinquenio que sigue. Y después, finalmente, una cosa que fue también bien importante, que el tercer mojón, si se quiere, de este gobierno, que fue la LUC, que lo que introdujo varias cosas, pero solo voy a traer esta, porque esta después no se vincula con el presupuesto, así que no voy a volver, es la generación del submercado de alquiler sin garantía, ¿no? Que era una propuesta de la calle Pou desde el 2010, que en verdad es una cosa que atenta absolutamente contra la visión de la vivienda como un derecho, ¿no? Y como esto que decíamos hoy, como el espacio primario, y lo que propone es como un avance mercantil puro y duro. Dice, bueno, los agentes se pueden autorregular en el mercado, entonces generemos algo que habilite esa cancha lo más fuerte posible. Entonces se genera un submercado de alquiler sin garantía. Hoy en día la política de alquileres tiene varias escalas, esta genera una nueva. Dice, bueno, quienes así lo deseen, comillas, se pueden amparar en esta ley que implica que vos podés alquilar sin ningún tipo de garantía, ¿no? Uno podría decir a priori, bueno, no está tan mal. La contracara de eso es que operan los mecanismos de desalojo express, ¿no? De desalojo súper veloz, atropellando todas las garantías, pero además, ojo al piojo, eso no implica para el propietario ningún tipo de exigencia. O sea, vos podés alquilar a alguien sin garantías y si querés o no te paga, desalojarlo, pero ni siquiera tenés que demostrar ni ser propietario de ese inmueble, ni estar el día con los tributos, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces es una cosa como bastante macabra. Además, uno piensa, bueno, ¿a quién le podría resultar interesante de alguna manera alquilar sin garantía? Bueno, básicamente si estás en el horno y no tenés nada o no puedes asumir el gasto que te implica una garantía. Y esa es la gente que más en el horno queda y más desprotegida queda en el caso que después definitivamente medie un desalojo. Entonces es un mecanismo bastante, bastante perverso. De nuevo, coqueteado con aires de la libertad, de la expansión, de los acuerdos entre pares y de esta idea de igualdad de oportunidades, ¿no? De igualdad de posturas entre alguien que no tiene ni para conseguir una garantía y quien es propietario de un inmueble, ¿no? Eso sí, como una cosa y fuerte. Cuando decís express, el desalojo es express, de verdad, ¿verdad? ¿No? Porque el otro día estaba escuchando y es una cosa así como que al tercer día ya sos moroso, al tercer día de no haber pagado, tenés que pagar el alquiler el 10, días. El 13 sos moroso, y creo que una cosa así como que al sexto ya te pueden desalojar. Es días. Estamos hablando una semana, ¿no? Y bajo este, que es muy siniestro porque conseguir una garantía es difícil, además hay que decirlo, ¿no? Tenés que tener una propiedad o contaduría general o yo qué sé. Entonces parece ser como un beneficio para las personas que efectivamente no pueden acceder a una y termina siendo todo lo contrario. No, que además, digamos, hasta antes de esta ley, vos para eso, para poder desalojar a alguien tenías que tener por lo menos los impuestos al día. porque si no, no, como que no podías hacer el pedido, digamos. Y entonces ahora, ni si, lo que decía, ¿no? Ni siquiera exigen eso, ni siquiera hay como, digamos, un, no sé, un compromiso con el Estado de bueno, de adquirir cierto derecho, que lo voy a poner en super máximo comillas, ¿no? Pero digo, nada, no hay ninguna exigencia para poder acceder a eso. Por eso decía, esto que se introdujo en la LUC en realidad es parte de la tónica mercantilizadora fuerte, ¿no? De abrir cada, o sea, todo lo contrario de lo que veníamos hablando, ¿no? De abrir cada vez más el espacio al mercado para intervenir y para mediar y para hacer el espacio de resolución de estas cosas. De hecho, existe un mecanismo, ¿no? Público para pensado para el alquiler, que es el de garantía estatal. O sea, uno podría decir, bueno, si a vos lo que te interesa es la gente que no, que ahora necesita alquilar, fortalezcamos ese mecanismo, que además es un mecanismo recontrautilizado, sí, ¿no? Porque realmente el Estado sale de garantía en condiciones que son infinito mejores a las de ANDA y etcétera, en relación a lo que te exige, y vos podés decir, bueno, entonces hagámoslo por esta vía. Sin embargo, por lo que se opta es por el mecanismo opuesto. Bueno, entonces, esto que le decía de que lo que no se condice como el discurso con los hechos, se expresa también en la cuestión presupuestal. Entonces, para el caso de la vivienda, esto que les decía, en 2020, que es el primer año de mandato, operó esta caída presupuestal bien importante. Una cosa que creo que no dijimos antes, el 2020 es un año que venía con el presupuesto que dejó el gobierno anterior, ¿no? Entonces, eso podría haber quedado así, o sea, este gobierno podría haber tomado ese presupuesto y trabajar con ese presupuesto, sin embargo, como era parte de la promesa, arrancó ya haciendo un recorte en ese marco, ¿no? Que es este decreto que recortó. Entonces, ya de una, de pique, antes de pensar la ley de presupuestos que trabaja todo el quinquenio, hubo de pique un recorte, que en el caso de la vivienda fue súper importante. Y para los años 2021 a 2024, se propone también un recorte de menor cuantía, les digo, porque tampoco hay tanto margen para recortar, porque hay un montón de compromisos, que es del orden del 16% en términos reales, ¿no? Es decir, la plata con lo que va a contar el Estado para la cuestión de la vivienda entre el 2021 y el 2024 es un 16% menor a la que contaba en 2019, ¿no? Para decirlo así. Y yo que les decía, este margen de maniobra que no se expresa enseguida porque hay un montón de compromisos, se expresa sobre el final del quinquenio. Cuando vemos un poco la desagregación al interior de los programas de cómo se distribuye esa plata, vemos que el programa que cae más dentro de la cuestión de la vivienda es el programa de nuevas soluciones habitacionales, donde la más de la ejecución de esa línea tiene que ver con las cooperativas de vivienda, ¿no? Ahí tiene una caída de casi de la mitad del dinero, ¿no? Lo que, o sea, no está escrito en ningún lado, pero da a pensar que, bueno, que las cooperativas que ya están con crédito asignado o con condiciones de sorteo, eso va a seguir, pero en la medida de que el recorte opera para ahí, lo que pasa es que los llamados nuevos van a tener mucha menos gente, o cómo se va a procesar eso. Porque la caída ahí es del orden de la mitad. Y de otro lado, hacia dónde puede ir ese esquema, eso no se ve en la parte presupuestal porque no está desagregado, pero cuando miramos las metas, ¿no? De las metas de cantidad de viviendas, vemos que lo que crece de manera importante es la producción de vivienda nueva con subsidio a la demanda, ¿no? Que es este otro esquema que les voy a contar ahora, que es sobre qué trabaja, que tiene que ver con la inversión privada. Y de otro lado, esto que decía, que no tiene que ver con la ley de presupuesto, que no lo vamos a ver acá, pero que va a operar y que hay que seguir analizando, es que además del presupuesto directo, lo que va a aumentar es el gasto tributario. ¿Por qué? Por estos cambios que les decía, que se introdujeron a inicio de año, de más exoneraciones al capital para la construcción de viviendas, pero además las dos propuestas de cambios sustantivos de política habitacional que se hacen están hermanadas con esa ley y van a usar esa misma ley para financiarse. ¿Cuáles son estas dos propuestas? Esto que les decía, de las capas medias y los asentamientos. Para las capas medias lo que se propone es la creación de un fideicomiso financiero, ¿no? Que reúna este dinero de las AFAPs, de los bancos y de promotores privados, y de otro lado tengo un aporte del Estado, que ahora les cuento bien qué va a hacer. Y la idea es que esto se cree vivienda nueva para estas capas medias a precios accesibles. Entonces dice, vamos, la fundamentación es, hasta ahora la ley de vivienda promovida se usó mal, porque no llegó quien tenía que llegar, ahora se va a usar bien a través de este fideicomiso, y se va a recurrir a los sistemas constructivos no tradicionales para bajar los costos de la construcción. Y lo que sale en notas de prensa es que se espera que las viviendas estén en el orden de los $45,000, o sea, de la mitad más o menos de lo que cuesta ahora una vivienda pública y una tercera parte de lo que salen las viviendas promovidas. Entonces, este mecanismo del fideicomiso tiene un apoyo del Estado vía subsidio a la oferta, es decir, a esa producción privada se le va a exonerar de impuestos, ese es un mecanismo, que es gasto tributario, y de otro lado, un subsidio a la demanda, es decir, se subsidia a las personas que vayan a acceder a esas viviendas que no puedan pagar toda la cuota, se les subsidia una parte. Pero acá viene un cambio bien importante. Uruguay tiene un mecanismo de subsidio habitacional que se conformó como tal en 2008, pero que en 2017 se transformó en ley, que es un mecanismo que sobre todo apunta al derecho a la permanencia en una vivienda adecuada. Entonces, lo que hace este subsidio habitacional es, mira un hogar y dice, bueno, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuál es tu conformación? Entonces, ¿cuánto podrías pagar vos? ¿Cuánto podrías destinar a pagar por concepto de vivienda? ¿No? Entonces, mira esas dos cosas, tus ingresos y cuánta gente hay. Dice, bueno, vos podés destinar hasta el 10% de tus ingresos o vos no podés destinar nada, ¿no? Porque la plata que tenés la tenés que dedicar a los elementos básicos. Y entonces ese subsidio puede ir desde que vos pagues la cuota entera, porque tengas condiciones, a que no pagues nada. El cambio que se hace para las viviendas en el marco de este fideicomiso es topear eso que se subsidia y dice, no, está bien, vamos a mirar más o menos cómo estás, pero lo máximo que te vamos a subsidiar es un 30% de la cuota. Cuando uno mira cómo opera el mecanismo de subsidio habitacional en Uruguay, realmente hay un montón de hogares donde el porcentaje de subsidio a la cuota llega al 50, 60, 70%, porque realmente son hogares de muy bajos ingresos. Y esto lo que viene a hacer es topear eso. Entonces, además de que es una derogación parcial del mecanismo de subsidio, lo que ataca fundamentalmente es la esencia del mecanismo de subsidio, ¿no? Esta esencia de, bueno, a cada quien según su necesidad, ¿no? Y garantizar el derecho a la permanencia por encima de todo. Entonces, es un cambio súper fuerte que opera. Y de otro lado, la otra política que importante que se venía anunciando y que se condensa en la ley presupuestal es lo que tiene que ver con el tratamiento de los asentamientos, ¿no? Bajo este eslogan de asentamiento cero en 10 años, se genera una serie de cambios institucionales. Esto que decíamos hoy, acá no aparece la cuestión de la plata, pero sí un montón de cambios institucionales de cómo se va a abordar esto. Entonces, lo que se dice primero es el Poder Ejecutivo va a poder declarar efectivamente la emergencia habitacional. ¿Y eso qué habilita? Bueno, una vez declarada la emergencia habitacional, lo que se habilita es que haya intervenciones súper rápidas que están marcadas entre 24 meses y 36 meses, que es un plazo muy corto para lo que son las intervenciones hoy en día, que demoran muchísimo tiempo. O sea, no parece, bueno, esto es una cosa buena, que sea una respuesta rápida para algo que realmente es un problema concreto. El asunto es cómo vos procesás en 24 o 36 meses también esas intervenciones, ¿no? ¿Con qué actores? Que es algo que no está claro. O sea, porque esto cambia la institucionalidad tal cual está, pero no permite ver quién lo va a hacer. ¿Lo van a hacer los señores de la APCU? ¿No? ¿Lo van a hacer organizaciones de la sociedad civil? ¿Lo va a hacer MEVIR? MEVIR es el programa que trabaja en vivienda rural. Uh-huh. Y no sé si se acuerdan, con el marco de la LUC hubo todo un relajo que se pretendía que MEVIR pudiera ser todo terreno, pudiera actuar en lo urbano y en lo rural, y hubo un montón de disputas en relación a eso. Y finalmente la LUC quedó que, bueno, MEVIR no puede intervenir en la cuestión urbana a no ser que se declare una emergencia habitacional. Entonces, esta propuesta de declarar la emergencia habitacional podría habilitar a que MEVIR intervenga. No, la verdad no hay elementos todavía para ver si ese va a ser el mecanismo de intervención o no, pero es una de las posibilidades. Y de otro lado, lo que se propone, que esto sí es una cosa buena en el marco de lo que se podía prever, que las intervenciones sobre asentamientos van a implicar la dotación de infraestructura, de servicios urbanos, ¿no? Luz, saneamiento, agua, caminería, etcétera. Después intervenciones sobre las viviendas y después, de otro lado, la titularidad, ¿no? Porque esas son como las condiciones para qué es un asentamiento regular según la definición formal. Es, bueno, que vos habites en un espacio sin la propiedad regularizada, es decir, que estés ocupando, y que ese espacio no esté dotado de las cuestiones urbanísticas y los servicios urbanísticos básicos. Pero una cosa que se podía ver y que ha sido una fuente muy grande en muchas intervenciones, de resolver el tema de los asentamientos titulando. Es decir, bueno, yo resuelvo el problema de la ocupación de la tierra, te doy el título y listo, vos ya te puedo pasar raya, check, vos ya no sos más un asentamiento. Bueno, esto dice, bueno, no, la intervención va a requerir también la dotación de infraestructura, pues hay que ver cómo eso ocurre. Y después que, de nuevo, para trabajar en los asentamientos irregulares va a operar también las exoneraciones tributarias al amparo de la Ley de Vivienda de Interés Social. Que acá hay una cosa que me parece que es importante como diferenciar, y con esto cierro. Que existan mecanismos que exoneren impuestos para abaratar cierta prestación de servicios no es malo en sí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un montón de productos que tienen una tasa básica o que no tienen IVA, no pagan IVA, porque son productos que se entiende que son esenciales y se quiere fomentar justamente el acceso a eso. Entonces, que uno dijera, bueno, vamos a hacer exoneraciones tributarias para fomentar la producción de vivienda social, podría ser una cosa deseable. De hecho, uno de los reclamos de las federaciones de cooperativas es ese. Exonerarnos el IVA, porque nosotros en verdad somos productores de ciudad, somos productores sociales, ¿no? a las cooperativas no se les da, se les da a los empresarios privados. Bueno, es acá, en tanto para el fideicomiso como para la regularización de asentamientos, se pretende que todas las intervenciones en ese marco efectivamente estén exoneradas de impuestos. Que eso podría ser una cosa buena si el destino finalmente de esos recursos públicos, o sea, esa renuncia fiscal, es la concreción de viviendas. En el caso del fideicomiso a mí me preocupa un poco más porque ya tenemos la experiencia de la vivienda promovida, donde los privados intervienen, finalmente los precios no bajan y al final fue un gasto que derivó en que, bueno, en que se pudieran producir un montón de viviendas que no tuvieran el destino que tenían que tener. Entonces, estas son cosas sobre las que vamos a tener que volver y que estar atentas. Primero, cómo se termina de conformar ese fideicomiso, que es algo que todavía no está. Y segundo, cómo se termina de procesar la intervención sobre asentamientos. Porque digo, acá se genera como cambios institucionales, pero no se termina de consolidar. Entonces esas son las cosas las que vamos a tener que ir monitoreando, si se quiere, en este tiempo. Bien, el otro día leía una nota de Benjamín Nahum, que es ingeniero, es asesor de Fugman, además, sí. Él, tengo entendido, que hablaba también de una cuestión de la categorización de los suelos y algunos cambios en los criterios o en las medidas o en las técnicas. Esto claramente es de alguien que es ingeniero y arquitecto, que por eso lo sabe. Y, nada, el vínculo que tiene esto también con la regularización de los asentamientos, ¿verdad? Porque, bueno, ¿en qué suelo cuando se hacen los realojos o las nuevas viviendas para las personas que van a realojar, en qué suelo se hacen? Es muy importante en esto de la vivienda digna también, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué tipo de suelo? No sé qué. Y ahí hay algunos cambios que, a juzgar por lo menos por Nahum, eran preocupantes de decir, bueno, a partir de ahora se va a empezar a construir en algunos espacios que no sabemos si están, bueno, tan aptos para tal cosa. Y también hay algunas cuestiones con la declaración de suelos que son rurales, pero que se pueden declarar urbanos a partir de las modificaciones de esta ley presupuestal para que se pueda construir en esos lugares donde antes no se podía. Y, bueno, todos los conflictos que trae también declarar urbanos espacios rurales por la falta de servicios, ¿no? Porque cuando son espacios rurales no tienen los servicios del urbano. Entonces es como que se avanza en la urbanización, pero solo en la construcción y no como en el... en todo el contexto que debería sostenerse. En el resto de la infraestructura, digamos. Sí, exacto. Así que, bueno, claramente en este inciso de... Sí, perdón, eso que vos decís está recontra... Esta flexibilización... Hay una ley de ordenamiento territorial que justamente es la que es el marco de, bueno, cómo se interviene sobre el territorio, ¿no? Qué instrumentos hay que hacer, qué requisitos y demás. La ley de presupuesto lo que viene a hacer es flexibilizar esos requisitos de la ley de ordenamiento territorial para permitir algunas discrecionalidades en relación a la categorización de suelo, que es lo que permite intervenir o no. Por ejemplo, esa transformación de suelo rural urbano permitiría, por ejemplo, la intervención sobre asentamientos que hoy en día no pueden estar. Y esta flexibilización se vincula, ¿no?, atándolo de nuevo, con esta idea de que figura en el marco del programa del Partido Nacional, de que los gobiernos departamentales tengan mayor intervención sobre estas cuestiones, porque de hecho esta flexibilización opera para los gobiernos departamentales. O sea, se pueden saltear algunos criterios, algunas exigencias del ordenamiento territorial en el marco de su actuación. Entonces va a haber ahí una injerencia mucho más cercana que, de nuevo, son cosas que de algún lado pueden otorgar flexibilidad hacia cuestiones que hoy en día están rígidas y por tanto impiden ciertos tratamientos, pero el riesgo es que eso sea de una discrecionalidad y que termine conllevando situaciones que permitan hacer un check formal, ¿no? Transformé esto en urbano, le di título, se regularizó, punto, se acabó, ¿no? En condiciones que no son las adecuadas, que, bueno, los instrumentos de ordenamiento territorial un poco intentan blindar esas situaciones generando esos mecanismos. Exacto. Y tampoco nos olvidemos que está el plan quinquenal de vivienda, ¿no?, en el Parlamento también. El plan quinquenal de vivienda, esto que les decía, que en el 68 se aprobó la ley de vivienda, que es una ley de avanzadísima, y una de las cosas que le mandata al Poder Ejecutivo es que en cada quinquenio planifique qué es lo que va a hacer con la vivienda, ¿no? Lo planifique desde un lugar como conceptual y aterrizado. Y eso se viene haciendo desde la reapertura democrática. Lo cierto es que esos planes quinquenales de vivienda han tenido espesores y profundidades súper diversas, pero la tendencia es que cada vez, la verdad, si uno va analizando los planes quinquenales de vivienda, cada vez tienen más discurso y menos detalle de cómo se van a hacer las cosas y cómo se van a aterrizar y cuáles son las metas y sobre todo cuál es la plata. La plata prácticamente desaparece. En este último plan, en el anterior no se decía nada. Es como un marco teórico. Claro, no se decía nada y en este hay una línea, solamente una línea que dice esta va a ser la plata. Pero plan quinquenal de vivienda es algo que elabora el ministerio y que lo propone y de hecho uno de los artículos de la ley de presupuesto es que el Parlamento apruebe ese plan quinquenal de vivienda. No es otra de las cosas que se introducen, que no tiene que ver necesariamente con asignación presupuestaria, sino con aprobar esa gran línea programática. Bueno, muy bien. Un montón de cosas para quedar atentos entonces e ir siguiendo y analizando en lo que tiene que ver con vivienda.

Bueno, gracias por la invitación. Y no, empezamos a hablar de este tema. Bueno, un poco como tratamos de hacer hasta ahora, antes de entrar directamente en la cuestión del presupuesto, qué cosas se modifican en términos de plata y en términos de contenidos también de la ley de presupuesto, la idea, Martín, sería si podemos hacer como un repaso de, bueno, de cuál es el escenario sobre el que se instala la discusión presupuestal en educación, es decir, qué elementos hay para destacar en cómo se llega a esto, ¿no? ¿Qué cambios hubo? ¿Cuáles son los principales discursos y las principales como tensiones o disputas más simbólicas en relación a la cuestión educativa? Bien, está bueno. Porque me parece que como los temas que venimos hablando, el discurso y el relato que se va construyendo arranca mucho antes que esta ley de presupuesto, es mucho más amplio. En el caso de la educación, incluso, si lo pensamos en los años anteriores, que ya se viene como imponiendo esta idea de que la educación pública está en crisis, de que es necesario un cambio en el ADN. Entonces, de ahí ya se viene configurando como un discurso, capaz se materializó, si lo pensamos en términos de la sociedad civil, con EDU 21, que es una asociación civil que viene promoviendo cambios en la educación. Incluso si uno ve el programa del Partido Nacional, es un copiar y pegar de muchas de los postulados que aparecen en EDU 21, de los cambios que tendría que tener la educación. Y la mayoría de esos cambios se plasman en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración. Entonces, creo que para el tema educación, quizá los cambios más importantes puedan estar plasmados ahí, en la ley que ya se aprobó, la Ley de Urgente Consideración, y que se terminan de materializar algunos en la Ley de Presupuesto actual. Ahí podemos ver que desde el gobierno ahora, desde EDU 21 y de todos estos sectores, las cámaras empresariales y demás, se viene pensando en una educación más privada que pública, tratando de sacarle peso a la educación pública, tratando de sacarle peso a la Universidad de la República o a la ANEP, tratando de promover no solo la educación privada más convencional, es decir, el colegio privado donde una familia va y paga, sino también otras formas de educación privada, como puede ser la participación público-privada, que son varios contratos que van a empezar a regir a partir de los años que viene, y quizá lo más conocido, que son los centros educativos financiados con donaciones de empresas, como el Liceo Jubilar, Impulso, que también son formas que se promueven desde estos colectivos y que se les trata de dar vida con la normativa vigente. Sí, ahí Martín trae algo bien importante que un poco también lo veíamos en Vivienda, se expresa en otros aspectos, de cómo, y lo conversábamos hoy más temprano, de cómo también el sector empresarial o el sector privado también le interesa la intervención del Estado y muchas veces hace un uso extractivo de los recursos públicos justamente para financiar. Entonces, una de las cosas que se expresan, por ejemplo, en la cuestión educativa es cómo se empiezan a privatizar ciertos espacios que hasta ese momento tenían que ver con la cuestión pública. Entonces, de repente, esta idea de la participación público-privada para intervenir en la cuestión educativa es como un ejemplo de eso, ¿no? De un espacio que antes era público, que se privatiza no solo en la parte constructiva, ¿no, Martín? Sino también en, bueno, cuáles empiezan a hacer ciertas trigenezas o qué cosas cambian en relación a eso. Sí, ahí está bien porque en estos contratos de participación público-privada, el sector privado es quien construye el centro educativo y por lo tanto el Estado durante 20, 25 años les paga por esa construcción, como devolviendo el préstamo, digámosle. Pero también el privado pasa a gestionar servicios que, como decía Maru, antes eran públicos. La parte de seguridad, la parte de limpieza, el cuidado de las áreas verdes. Y entonces también el Estado le está pagando al sector privado por eso. O sea, el Estado solo se encargaría de la parte docente, pero todos los servicios anexos a cualquier centro educativo pasan a ser provistos por el sector privado y ahí el Estado le va a estar pagando trimestralmente por cada centro educativo que el sector privado gestione y que además abre la puerta para cosas que son, como vienen caracterizando todas estas leyes y la ley de presupuesto, son como grises, ¿no? Porque ahí el sector privado podría, no sé, instalar, alquilar ese espacio para dar clase de apoyo a los gurises, algún centro comercial, como ha pasado en alguna universidad de Brasil con esta modalidad, que tiene un McDonald's adentro y vaya el chivo hacia la cadena de alimentos. Y entonces también hay como cosas que hoy no están, pero que la ley habilita, y entonces como que es una caja de Pandora y que se puede abrir. Una pregunta, ¿en qué le beneficia al Estado hacer esto? O sea, ¿como en la financiación? O Sí, Sí, o sea, de una parte más como de plata sería eso, porque es el privado el que paga mientras se construye y el Estado se compromete a pagar una vez que el centro educativo está operativo. Entonces, durante la fase de construcción, el Estado no pone un peso, en teoría, aunque sí le brinda el terreno, por ejemplo, y demás, pero bueno, y después lo mismo le iría pagando solo si el centro educativo está en condiciones. Entonces, bueno, si se llueve, el Estado no tendría que pagarlo hasta que el privado lo... Entonces, desde ese lugar está como ese discurso más de, bueno, el Estado hoy no tiene la plata, tiene que hacer estas obras, por lo tanto, hagámoslo de esta manera, que lo podemos hacer y después le vamos pagando en módicas cuotas durante 25 años al sector privado. Obviamente que termina saliendo mucho más caro, como suele pasar con este tipo de construcción. A mí me surge que recién, porque nombrabas dos modalidades, las PPP, que son estas participación público-privada, y los modelos como el jubilar, el impulso y los pinos. ¿Cuál es la diferencia? Porque los otros también son públicos con capitales privados. En realidad, este tipo de centros educativos, que son financiados en teoría con donaciones de empresa, se forma la asociación civil, recibe la plata de las empresas y funciona como un centro privado, en el sentido que marca su currícula, elige sus docentes, selecciona a los estudiantes, ¿no? O sea, yo que sé, sos varón, no puedes ir con el pelo largo ni con caravana. Y esto es importante porque en realidad después las empresas que donaron terminan descontando impuestos. Por cada 100 pesos que donaron, descuentan 83. Entonces, es el Estado el principal financista de esos centros educativos, pero no incide en nada. No incide ni en los temas que se dan ahí adentro, no incide ni en el plantel docente que se elige, e incluso atenta contra el principio básico de universalidad de la educación. ¿Por qué? Porque estos lugares ponen prueba de ingreso. Y a mí me parece que está bueno, que no sé si tiene tanto que ver con esto, pero asociado un poco al discurso que se viene dando, que cuando se piensa esto de público y privado, está bueno ver que el Estado o la educación pública o los servicios públicos es el único que garantiza derechos, ¿no? Mientras que en realidad el sector privado lo que hace es brindar un servicio y cobrar por eso. Negocio. Claro, y entonces ahí está bueno, porque estos liceos como jubilar, impulso, se terminan beneficiando de la plata pública, pero no brindan el servicio de manera universal a todos los estudiantes que quieren acceder. Bien, era como para tener clara la diferencia entre los dos modelos que Perfecto. Participan lo público y lo privado. Buenísimo. No, en esto también de... Porque en la educación me parece que se da más que en otras áreas, esto de colocar a lo privado como el faro, ¿no? O como ese ejemplo de lo que está bien, porque a la educación privada le va mejor, porque los resultados educativos tal cosa, porque... ¿no? Entonces, me parece que hay algo como es, y también está instalar esta idea de que la educación está en crisis. Sin embargo, también cuando uno mira en qué condiciones se desarrolla la actividad educativa en el marco de lo público y en qué condiciones se desarrolla la actividad privada, decimos, bueno, capaz que hay algunas cuestiones estructurantes que tienen que ver con eso, ¿no? Desde la asignación presupuestal hasta los perfiles del estudiantado. Sí, claro, ahí está muy bueno eso porque, siguiendo con estos liceos de financiados con donaciones o los liceos privados, el discurso es tienen mejores resultados, que incluso eso también es relativo, porque no muestran eso las pruebas PISA. Un estudiante del mismo nivel socioeconómico tiene los mismos resultados en la educación pública que en la educación privada, siendo que en la educación privada tiene mejores recursos. Hay un indicador muy básico que es el gasto por estudiante, y en estos liceos, por ejemplo, como el jubilar, el impulso se triplica, y en un liceo privado convencional es mayor, y en realidad los resultados son similares. Por lo tanto, en realidad el discurso es contrario a lo que pasa, porque es si yo tengo los mismos resultados, siendo que tengo menos recursos, entonces la educación pública pareciera ser y es mejor en términos de resultados que la educación privada. Claro, uno podría pensar, si le damos todos esos recursos que tiene el privado al público, somos un éxito. Exacto, exacto. Y sin embargo, se va construyendo un relato que va en el sentido contrario de la educación pública está en crisis y hay que darle entonces más beneficio o más estímulo a las familias para que puedan pensar en mandar a sus hijos al privado, en que haya más liceos como el jubilar del impulso. Aparece la propuesta, por ejemplo, de Talvi en campaña electoral cuando estaba disputando las internas de hacer 136 liceos modelo. Aparece cada tanto la Iglesia Católica promoviendo una especie de FONASA educativo. Entonces, son como cosas que van tratando de estimular la educación privada y para eso se tiene que construir el relato de que es la educación pública la que está en crisis. Bueno, en el marco de un poco que intentamos en todo el programa ir mostrando estas disputas también políticas, simbólicas y materiales, cómo esto que estuvimos conversando hasta ahora, que son como las disputas más simbólicas y políticas, se condensa o se expresa finalmente en lo que se está proponiendo en la ley de presupuesto para el sector educativo. Bien, el presupuesto educativo, si vemos la NEP, que va desde inicial hasta secundaria, bachillerato, es bien cortita la ley de presupuesto, son 3 artículos nada más. Uno de ellos habla de plata, los otros 2 no, así que los pueden leer. En la aplicación presupuesto fácil, uy. Y con respecto al que habla de plata, se le da un incremento, pero muy, muy pequeñito. Son de unos 750 millones de pesos para el primer año y 250 millones de pesos para el resto de los años, que en millones de pesos es mucho, pero para lo que es el presupuesto de la ANEP es menos del 1% de incremento, o sea que es bien poquito. Sí, verlo así es diferente, porque a uno le dicen 750 millones de pesos, wow, y dice, va. En toda mi vida claro. Los voy a ver, pero exacto. Y ahí igual, sin entrar mucho en detalles, pero bueno, ahí hay una plata que se da, que en realidad es plata que esos hay 500 millones que se da para el 2021, que es plata que hoy en día la ANEP ya usa, porque se crea un fondo cuando los docentes faltan, se va generando como un fondo de inasistencia y ese fondo ya está financiando hoy política educativa, por lo tanto, el año que viene se los va a dar, pero esa plata ya la viene usando. Entonces, es medio ficticio ese incremento. Y además es un incremento muy magro para la política educativa que desde la ANEP mismo quiere implementar. O sea, la ANEP está pidiendo un montón de plata, como decía Maru, al ser un organismo del artículo 222, tiene la potestad de mandar lo que quiere al Parlamento. Por ejecutivo le da menos del 20% de lo que pidió. O sea que de cada 6 pesos que pide la ANEP solo le están dando 1. Y entonces, bueno, ahí está ese incremento bien básico. Después hay 2 artículos. Uno justamente hace referencia a las PPP, y que lo que dice es, el Poder Ejecutivo ya no se compromete a darle a la ANEP la plata para gastos que se generen por obras de la ANEP. Para obras de PPP, perdón. Es decir, la normativa decía que cuando alguien construía por PPP, yo al quinquenio siguiente tenía que estar un 10% de lo que valía esa obra para que vos contrates a la gente que la iba a trabajar. Ya no se va a dar eso, por lo tanto, cuando la ANEP empiece a recibir los contratos de PPP a partir de este año, del 2021 y el resto del quinquenio, va a tener que usar plata que ya tiene para pagar. Entonces, se van a incrementar los centros educativos, se van a incrementar la necesidad de personal para esos centros educativos, pero la plata es la que ya tiene asignada la ANEP. Y el tercer cambio, hay un cambio en la disposición que básicamente, para no aburrir, pero lo que dice es, se puede pasar de un rubro a otro, es decir, del rubro salarios, la ANEP puede destinar al rubro inversiones, por ejemplo, eso ya de por sí es peligroso, no establece en qué porcentaje. Hasta el momento eso no se podía hacer. Estaba topeado. Como, estaba claro, topeado. Como estaba estructurado. Muy mínimo, se podía en algún caso hacer el cambio. Y ahora se libera Se libera, pero igual lo que tiene que hacer la ANEP es pedir permiso al Ministerio de Economía y OPP. Entonces, ahí hay una violación a la autonomía. Como explicaba Maru hoy, la ANEP es un órgano autónomo. Es una vez que recibe la plata, dispone libremente de ella. Y con esta modificación se está atentando contra esa autonomía. ¿Por qué? Porque la ANEP pasa a pedir permiso a la hora de hacer determinados movimientos. Y esto no es menor, porque si uno, y lo vuelvo al inicio, cuando uno veía lo de Edu21, el programa del Partido Nacional, la LUC, hay un claro ataque hacia la autonomía de la ANEP y la UDELAR. O sea, son organismos que molestan en su autonomía. Hay varios cambios en la LUC que atentan contra la autonomía de la ANEP, que le dan mucho más poder al MEC o a Presidencia a la hora de pensar la política educativa para quitarle peso, para quitarle autonomía a la ANEP y a la UDELAR. Entonces ahí está bueno verlo como esa continuidad del discurso donde estos organismos autónomos que están como una isla y molestan para estos sectores. Entonces, varios de los pasos que se dan es para quitarles autonomía a la ANEP. Bueno, en el caso como nos comentaba Martín, en el caso de la área programática de educación, nos permite hacer un poco ese contrapunto entre cuál es el presupuesto en función de la evaluación de las necesidades de las instituciones que hicieron, por ejemplo, la ANEP y la UDELAR, o sea, qué es lo que le piden al gobierno que necesitan para desplegar la política educativa, y de otro lado el espejo de qué es lo que está dispuesto a darse, ¿no? Entonces, esas son las discusiones que ahora entran, terminará zanjando el Parlamento, que bueno, que tiene unas condiciones muy favorables para acompañar al Poder Ejecutivo, Pero, contrario a lo que sucede en otras órbitas, el caso de los organismos del artículo 220 permite al menos tener ese contraste, ¿no? Entre esas instituciones, que no significa que esas instituciones tengan la palabra verdadera, pero en el caso de la cuestión educativa muestran que están pidiendo una necesidad de material muy superior a la que se está dispuesta a dar. Entonces, de nuevo, cuando hacemos toda la comparación de, bueno, la educación está en crisis, hay problemas, etcétera, y de otro lado el discurso de que es una prioridad, bueno, es muy difícil argumentar que algo para ti es una prioridad si vos no le das materialidad a esa cuestión, ¿no? Porque, bueno, sí, en los discursos es precioso, pero después en lo concreto, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Y hay un montón de cosas que sabemos que están mediadas por la materialidad, ¿no? Y en la educación, y eso es así, la materialidad para que haya los docentes que tiene que haber, en unas condiciones de trabajo que sean dignas, para que eso ocurra, que las cuestiones edilicias resulten, ¿no? Que uno puede ir al liceo sin morirse de frío y que están las condiciones de seguridad. Entonces, y todo eso implica materialidad, ¿no? Entonces me parece que es un poco la condensación de esta brecha entre el discurso y la materialidad, y también cómo se nutre ese discurso, ¿no? Que un poco lo fuimos viendo a lo largo del programa, de cómo la hegemonía en relación al uso del esfuerzo conjunto y al uso del Estado va permitiendo después que efectivamente operen estos recortes y estas previsiones y estos cambios y estas pérdidas de autonomía y en definitiva, este ataque concreto a la vida, en el sentido de eso, de ir recortando los espacios colectivos y socializados de garantizar la previsión social de bienes y servicios. Sí, total. Y después hay como una dimensión más a la interna, ¿no? Como más a la micro, que es también como en las políticas educativas y en la asignación de presupuesto, imagino que también, sobre todo el reparto a la interna, la reasignación, digamos, que tiene que ver con esto de, bueno, ¿dónde metemos la guita? Si en las cuestiones más productivas o en las cuestiones más culturales y de arte y yo qué sé, ¿no? Que ese sería como un capítulo aparte para analizar, pero que también, por ejemplo, se ha estado viendo algunos reclamos particulares de algunos sindicatos, como por ejemplo el recorte de las horas de coro, que terrible. Pareciera una tontería, ahí el coro, pero bueno, es una prioridad y es un gobierno que está hablando de un tipo de educación que tiene más que ver con lo productivo, ¿no? Con lo práctico, con el mercado de trabajo, que con la reproducción de conocimiento, la generación de nuevo conocimiento y otras cuestiones que, bueno, dejan claro esta línea también de la que venimos hablando de trabajo, ¿no? Y después está la UDELAR, que es un inciso aparte, ¿no? Dentro del presupuesto. Sí, ahí la UDELAR, a ver, para Maru hoy hablaba bien de lo que era el área programática de educación, y ahí vemos que la UDELAR y la UTEC, el presupuesto queda congelado. O sea, eso lo venimos viendo en algunas campañas que están haciendo los sindicatos y demás, y queda congelado. O sea, la misma plata que tiene hoy es la que le dan el año que viene y la que le van a dar durante todos los años de esta ley de presupuesto a la Universidad de la República y a la UTEC. La ANEP recibe este incremento para el año que viene, que después es menor. Y es interesante porque toda el área programática queda congelada, salvo este pequeño incremento de la ANEP para el año que viene. Pero hay solo dos incisos, organismos, que es Presidencia y el Ministerio de Educación y Cultura, que van a tener más plata en el 2024 con respecto al 2021. Y esto es interesante porque está atado al anterior, que es quitarle el peso a la hora de pensar la política educativa a la ANEP y a la UDELAR y darle más peso a la hora de pensar la política educativa al MEC y a Presidencia. Que eso tiene varios problemas, y uno es que si uno pone la política educativa en un ministerio, lo ata al ciclo electoral o al ciclo de gobierno. Si uno la saca de ahí, la puede poner en la Universidad de la República o en la ANEP, quita eso y puede, justamente, como se necesita, pensar la política en largo plazo y evitar que cada 5 años se estén revisando un montón de cosas, si cambia o no cambia el gobierno. Entonces, ahí también van sintonía. Se entienden que es el poder ejecutivo que tiene que tener más poder. Y eso sí se refleja en el presupuesto, que me parece está bastante, bastante interesante. Y después quería traer otra cosa que venía Maru hablando con la materialidad, sin extenderme mucho, pero está bueno este desacople que hay entre el discurso y la práctica, porque desde el Poder Ejecutivo y desde las autoridades de la ANEP, por un lado se dice, bueno, la matrícula va a aumentar, ¿no? Porque esperan que los gurises de 3, 4 años se terminen de meter en el sistema, y los gurises de bachillerato lo mismo. Además, como suele pasar cuando hay crisis, gente que iba al privado empieza a ir al sector público. O sea, se espera que la matrícula crezca, pero sin embargo después el presupuesto no refleja eso. Por lo tanto, lo que va a haber ahí, ya que sea aulas más grandes, menos horas docentes, entonces eso también va a deteriorar la calidad educativa, las condiciones de trabajo de tanto de las docentes como funcionarios de gestión y servicio. Entonces, eso también está bueno como para pensarlo y ponerlo arriba de la mesa. Capaz que podemos comentar, hace poco la calle declaró, hace dos días, una cosa así, en una entrevista o algo así, que la diaria lo levantó y que era interesante en esto que decía, bueno, estamos administrando la escasez, entonces la UDELAR va a tener que optar y priorizar por algunas cosas y dejar otras afuera. Nada, es como... La síntesis. La frase perfecta que cierra todo lo que vinimos hablando en este programa, ¿no? Bueno, te vamos a dar esto, vas a tener que dejar cosas afuera, elegí qué es lo que va a quedar afuera, porque aparentemente no todo lo que está ahí es importante para nosotros, así que vas a tener que recortarlo. Bueno, estamos llegando ya al final de esta larga jornada, que les agradecemos a todos por acompañarnos, obviamente a Mariana, a Martín que está acá, Hugo que está afuera. Pero antes vamos a escuchar una canción y vamos a volver para el cierre. Vamos a escuchar, ahora estamos escuchando Platata de Mon Laferte y con alguien más. Y Guayana. Y Guayana. Y ahora vamos a escuchar a Sara Eve y volvemos para el cierre. Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder. Nos vallaron las alas y perdimos el poder. El poder. Hay muchos intereses que perder. Muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. El poder. Se ve que tienen miedo de perder. Se ve que tienen miedo, mucho miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. ¿Cómo fue? El viejo tirano regresó con un peinado nuevo. ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Bueno, muy bien, ahí estaba sonando nuestra queridísima Sara Eve. Y bueno, ya llegamos al cierre de este programón de presupuesto. Nos quedan obviamente un montón de cosas para seguir pensando. No sé si ustedes desde Comuna están ahí pensando alguna actividad, alguna cosa que quieran contar, pero si no, igual les invitamos a que les sigan en las redes, porque siempre hay mucha data por ahí para seguir atentes a la ley de presupuesto, que dijimos que en noviembre. A fines de noviembre es la fecha última para que se termine de dar la discusión parlamentaria, sí. Bien, y los alentamos y las alentamos a que se animen a pensar, a buscar, a preguntar sobre algunas cuestiones que a veces parecen como muy alejadas nuestras, no entendemos nada, son 600 artículos de una ley que está entrando en un presupuesto que discuten, qué plata, qué cosa. No, anímense, agarren nada, siempre hay algún economista amigo, busquen en las redes sociales a economistas cooperativizados, encaren a charlar, a pensar sobre esto porque efectivamente nos afecta y nos afecta directamente, eso es lo que... Nos muestra Mariana cada día también con su columna que todo esto que parece abstracto y lejano tiene una bajada a tierra real y lo terminamos haciendo carne, piel y cuerpo las personas que vivimos en este lugar. Así que siempre es tan bueno involucrarse y si después de que estudiaron, entendieron, intercambiaron y pensaron quieren tomar alguna accioncita, también sea bienvenida, porque así es como se comienzan a cambiar las cosas. Sí, acuérdense de googlear a dónde van nuestros impuestos, así se ve en esa web que está tremenda. Y bueno, pareciera que hoy solamente prendimos fuego cosas, porque claramente era lo que ameritaba, pero en toda esta cuestión también hay una sartén, y alguien tiene ese mango de esa sartén, que por supuesto son los movimientos sociales, como siempre, las organizaciones sociales que están en la calle, como decía Valita, después de pensar y laburar un montón en eso, salen a la calle, donde vamos justamente a reclamar lo que nos pertenece y lo que es nuestro, así que ahí estaremos durante este tiempo también reclamando un presupuesto más popular y justo para todes. En ese sentido nos vamos a ir escuchando un temazo de Isla Panorama. Bueno, agradecer obviamente de vuelta a la barra de Comuna, nuestros asesores, no sé, está rarísimo en idioma inclusivo, económiques. Y bueno, nos vamos escuchando Isla Panorama, Toma la Calle, nos escuchamos en 15 días. Calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle, toma la calle. Yo no nací para ser lo que tú digas, un cerdo culiado.